Hey. Hey. Hey. Estamos en vivo. Vámonos. Vámonos en vivo. Vamos a spamear esto. Spamear spamming attack. Hey. Ahí está. Ándale. Perfecto. Pero no voy a escuchar porque es demasiado lag. Solo quiero escucharlo. ¿Qué más oye? Hey. ¡Qué pachacha, mi gente pachacha! Hey, gente. Hey, probando. A punto de comenzar. Hey. Bajo tantito la música. Ahí estaba bien. ¿Sí? Sí. Ahora sí, ya déjala. Hey. Vamos a arrancar. Es algo raro. ¿Qué? Hacer el poner así con. Ah, que te dé el delay. Sí. Pero pues ya listo. Hey. ¡Échalo! ¡Vámonos! Estamos arrancando. Va. Hey, gente, sean bienvenidos al episodio número 60 del Pwner Podcast. Tengo en compañía a Don Charmín. ¡Qué pachacha, mi gente pechocha! ¿Cómo estás, dude? Muy bien. Venimos entrados, dude. Venimos entrados y, ¿sabes qué? Episodio 60 y en este año se cumplen 60 años de Godzilla. ¡Qué obole! 1954. Pero hoy, en esta ocasión, no vamos a hablar de Godzilla como el origen, como tal. Como sino Gojira. Sino como esta película del 98. Pero pues. El 98. Vamos el 98 es un año muy especial. Sí, la verdad, es un gran año. Mientras unos estaban haciendo, nosotros veíamos ese mundial del 98. Cuando, ¿quién quedó campeón? Francia quedó campeón. Francia. Con Zinedine Zidane, sí. Oye. Pero la selección mexicana de ese tiempo era muy buena. Uf, sí, fíjate era que muy sí. Buena. Avanzaron contra. ¿Quién los eliminó? ¿Bulgaria? No. Bélgica, ¿no? Bélgica los eliminó. Bélgica. Me acuerdo ese partido de Holanda con el Matador. Ya ¿te sé, acuerdas del Matador? El Matador es tan noventero. Ya sé, es un ícono noventero de México. Independientemente del fútbol, es un ícono noventero. Y además, chécate, un delantero mexicano, güero y con la bandita aquí. Ya sé. ¿Qué más pasó en el 98? Ah, en el 98 estábamos jugando Nintendo 64, Ocarina of Time, ¿qué más salió en ese año? Metal Gear 1, creo que el primer Half-Life salió en el 98, pero sí, ¿qué te acuerdas tú del 98, amigo? El 98... ¿Por qué lo consideras un año especial? Pues Ernesto Zedillo. Ah, Ernesto Zedillo estaba en la presidencia, creo que sí. Ernesto Zedillo, ¿Hubo olimpiadas? No. No, ¿verdad? No, cuando es mundial no hay olimpiadas, chavo. Ah, ¿qué más pasó en ese año? Estaba Ernesto Zedillo en la presidencia. Estábamos en segundo de primaria. No me acuerdo, no. 98, yo tenía 7 años. Estábamos segundo, sí. Segundo de primaria, efectivamente. Pero bueno, hoy, un día como hoy, bueno, no un día como hoy, ¿no? ¿Sabes qué también? En el 98. ¿Qué pasó? Se estrenan Armageddon. Armageddon, ¿cómo no? Hormigas. Que es de Michael Bay, ¿eh? Sí, claro. De lo mejor de Michael Bay, ajá. El Príncipe de Egipto. Muy buena, Vela bien. Envejeció muy bien con el. Sí, no, El Príncipe de Egipto es una gran película. Sí. Y es bíblica, pero sí. Bichos. Bichos, sí, cómo no. ¿Bichos o hormiguitas? Hormiguitas, todo el mundo lo ve como hormiguitas, sí. No. Son dos películas diferentes. Ah, no, ¿bichos o hormiguitas? ¿Bichos o hormiguitas? No puedo. ¿No puedes, neta? No. Es que, bueno, para empezar no son iguales, pero bichos, para empezar Pixar y DreamWorks, ¿no? O sea, los estudios. La pelea eterna. ¿Cuál Pleter? DreamWorks contra Big Pizza. Ah. Oye, pero es que en Hormiguitas estaba bien fuerte porque... Porque las hormiguitas, iban a la guerra. Iban literalmente a la guerra. Morían en la guerra. Ajá, era una película más... ¿Quieres verlo así para adultos? Era bien bélica, güey. No sé por qué ponías cosas a los niños. Pero, ¿qué me dices de Hopper, este enemigo de las hormiguitas, de bichos? Hopper, Saltamontes. Saltamontes. Exacto. Sí, también salía... el gordito, ¿no? Ay, ¿cómo se llamaba? El que era una... Oruga. Una oruga. No recuerdo su nombre. Pero no, Flint y bichos creo que es superior. Creo que sí. Me gustó Hormiguitas. La escena cuando el niño quema hormigas con la lupa. Pero bueno. Se te olvida algo bien importante del 98, dude. ¿Qué se me olvida? Windows 98. Ah, Windows 98. Fue el primer sistema creo que ya tuve yo. O bueno, que usé. A la venta Age of Empires, dude. Age of Empires. Aunque fíjate que muchas de las cosas que salieron en el 98 no las jugué en ese año. O sea, no, cosas ya que me tocaron. Para nada. Como lo dijiste, Ocarina of Time, Hard Life. Claro. Y Dance Revolution. Dance papá. With the Devil. Dance Revolution. Ah, Dance Revolution es del 98. Es del 98. Sí, sí me tocó. Más. No sé qué más quieras decir del 98. El 98 se estrena Godzilla, amiguito. Godzilla. Ah, también salió. ¿Sabes quién nació en el 98? ¿Quién nació en el 98? Jaden Smith. El hijo este de Will Smith. El hijo pujón de Will Smith. Sí, que tiene cara como de pedo atorado. Ajá. Yo conozco una persona que nació en el 98. Ahorita tiene 15 años. 15 años tenía Martina. Ya estamos viejos, güey. Ya dimos el viejo. Godzilla, 1998, Ronald Emmerich. ¿Sabes quién es Ronald Emmerich? Claro que sé quién es Ronald Emmerich, amigo. ¿Quién es Ronald Emmerich? Es este director que tiene películas como... Películas de destrucción masiva. Sí. Es un director de películas de destrucción masiva. Ajá. Tiene, entre lo más conocido, Soldado Universal, El Día de la Independencia, que en lo personal creo que es lo mejor de Roland Emmerich. Godzilla, claro. El Patriota con Mel Gibson. Uh-huh. Y tiene 10.000 años antes de Cristo. El Día Después de Mañana. Pero en lo personal creo que tiene dos películas basura. ¿Cuál? El Día Después de Mañana y 2012. Si te hacen las dos así como basura. Bueno, 2012 más basura que el día Después de Mañana, sí. ¿Por qué no te gustan esas dos? Bueno, todavía digamos que El Día Después de Mañana tiene algo rescatable. Pero 2012 sí es un churro, oportunista. ¿Así de plano lo crees? Sí, tú, ¿por qué te gustó la...? Pues mira, sí es oportunista, pero así que digas, uy, qué mala película es, pues no. Yo digo porque se supone que tiene un título referido a algo y te cuentan esta historia del papá que se lleva mal con los hijos, pero al final... pasa lo que pasa y se lleva bien. Siempre tiene que haber algo así, dude. En cualquier película de destrucción masiva, o sea, tiene que haber una historia así como de alguien que no se lleva bien con alguien. Piénsalo, no hay una sola película que no sea así. Pero no me la compares con esta de Tommy Lee Jones, que es ¿cómo se llama? ¿La del volcán? ¿Volcano? ¿Volcano? Uh-huh. Es muy buena, amigo. Es muy buena. Y es destrucción, así como ambiental. Y está bueno. Pero no nos desviemos, también tiene 10.000 años antes de Cristo. Esa está chida. Sí. Y tiene otras, La Caída de la Casa Blanca, que es la más nueva. Esa fíjate que no la he visto, pero sí me han dicho que es un churrote. Ahí está. Es la más reciente. Es este director tiene películas como para dominguear, ¿no? Sí, ¿no? Como que decir, ¿qué hago ahora este año? Es otra película como las de siempre, ¿no? Sí. Peligro, muerte masiva, destrucción. Es como un pre-Michael Bay. Ándale. ¿Verdad? Es este directorcito, ¿qué nacionalidad tiene? ¿Qué? Alemán. ¿Alemán? Uh-huh. Así peloncito, como un tipo... pues no sé, pero así peloncito canoso. Ese estilo. Y bueno. Mira, pues sí. Uh-huh. ¿Qué onda? No, pues es que es... Pues, por ejemplo, siempre pone en peligro a la humanidad, catástrofe. Aliens, El presidente siempre es como protagonista. El presidente de Estados Unidos, claro, porque en las películas no hay otro presidente. claro. No sé, pues. Y bueno, así un poquito salido de lo que me cuentas, el patriota, ¿no? Es la que se me hace como no cumple esos clichés. Pero bueno, Godzilla, esta película del 98 con Jean Reno. Yo no, María duro. Pitillo, que me causa mucho conflicto su nombre. Hank Azaria, Michael Lerner y Kevin Dunn, ¿no? Ah, y también, perdón, Matthew Broderick. Oye, Matthew Broderick, que es el inspector Gadget, dude. ¿Ah, neta? Es el inspector Gadget. A ver, déjalo ubico porque. Es este que sale después en Asalto en la Torre. Asalto en la Torre, algo así, con Ben Affleck. Ajá. Esa película también es muy buena. Ah, cierto, el inspector Gadget. Está buena, ¿eh? Está Está buena. buena. Pues no ha habido otra, ¿verdad? Del inspector. No, al menos live action creo que no. Sale. Ay, perdónenme. Pero estoy repitiendo una buena papa. Ah, sí, comimos papa, Pues ¿cómo yo no? creo que. Pues eso, ¿no? Godzilla y el inspector Gadget es lo más sobresaliente que tienen. ¿Qué tiene, no? Que tiene Actor. Matthew. Oye, no, claro que no. ¿No te acuerdas de Cable Guy con Jim Carrey? Ah, ¿a poco sale él? Sale él, es el amigo. Es el protagonista. No Sí, me hay que hablar acuerdo. de Cable Guy. Bueno, de. ¿Cómo era El chico del el chico cable. del Oye, ¿qué cable? Godzilla cómo sería? Ah, es lo que te iba a decir. Godzilla aquí hubiera sido como una película de Roland Emmerich con Jean Reno y Matthew Broderick. En. La lagartija mutante. No, pero no es mutante. Sí, ¿no? Es como la bichi lagartijota que se va a cargar la chingada a todos. Ya sé, No, hubiera sido. Yo creo que la hubieran dejado. La dejaron igual, ¿no? Godzilla, sí. Godzilla, una bestia anda suelta. O Y la algo. bestia del profundo. Ándale. O como dirían unos por ahí, Pacific Rim, el comienzo. Pero fíjate que Gypsy Danger se sienta de un putazo a este Godzilla, ¿no? Está más alto Gypsy Sí. Danger que Godzilla del Hay 98. una. ¿Cómo se llama? Cuando son imágenes. ¿Una infografía? Infografía, y sí, es más grande. Es que era nivel 1 este Godzilla, chavo, este Sí. Kaiju. Es un Kaiju, claro que sí, es el primer Kaiju. Kaiju, ¿no? Godzilla. De Sí. aquí nace esta palabra en japonés de bestia gigante. Kaiju Gojira. Pero, ¿cuál es el problema con este Godzilla? Está flaco. Ah, sí, está Está muy flaco. flaco. Y ve el Godzilla de 1954. Es un Godzilla gordito. De hecho, El Godzilla de esta película que va a salir está más choncho. está bien grande. Y Es demasiado el Godzilla de esta película. este básicamente es una iguana, ¿no? Es una iguana, mutante Fíjate, o sea, está mira. chido, está padre el diseño Tiene como muy. morrito. Sí, tiene. El cuerpo sí lo tiene muy humanizado, yo siento. Nada más Ajá. como porque se agacha así como T-Rex. La cola está de. Pues se me hace a mí también muy larga. Y la cabeza Como muy bien. de. La cabeza sí es muy de lagarto. Ay, perdónenme otra Sí, vez, de es una lagartija. iguana, es Una una iguana. iguanita. Claro. Aparte es lento. Sí. Es lento, fuera del agua es lento. Sí. Pero está bien, ¿no? O sea, como un kaiju rápido, no sé, se me ve raro. O sea, pienso que una bestia de ese tamaño debe de ser. Lenta, sí. Pero bueno. Tan, tan, tan. Es que, ¿te imaginas una Godzilla con del Toro? Con Guillermo del Toro. Ah, tampoco quieran cargarle todo a Guillermo del No, no, yo Toro. sé. Solo digo, no digo que. Pero bueno, es que ya me trabé otra vez. ¿Te imaginas? O sea, estaría interesante, pero bueno, volviendo. ¿Qué más pasa en ¿Qué esta pasa película? primero? Primero empieza, te ponen así. De hecho, yo lo estaba viendo en español latino. Así, Canal 5. Pero haz de cuenta que los subtítulos. Digo, perdón, el audio estaba desfasado. Entonces, haz de cuenta que estaba viendo un mal video de esos que hay en YouTube de doblajes. Que hacen reír, así, haz de cuenta. Empieza con estas escenas en amarillo. de haciendo de lagartijitas y gente como que está haciendo prueba en ellas, ¿no? Ya se ve como tala de árboles y así como el pedo muy ambiental. Y ya después se ve que la bomba atómica explota. Pero antes de esto ves a las lagartijitas como ver sus últimos momentos y después ¡pah! Explota. Y después casi se acaba esta escena introductoria y se ve un huevo. ¿Sí? Una especie de huevo de iguana, no sé de qué sea. Y se mueve. Así se acaba la primera escena. Después tenemos a este Matthew Broderick. No, perdón, antes de esto. La típica escena del barco. Sí. Que, como, da, que lo ataca Godzilla y solo sobrevive uno. Exacto. Y ves la. ves la garra de Godzilla. En la es tierra. Lo primero que ves. Ajá. De hecho, desde que empieza la película hasta las primeras escenas en que ves a Godzilla ya a cuerpo, pasan 30 minutos. O sea, te mantienen en suspenso de ¿qué es esa cosa grande que ataca? Hasta que por fin llega a Nueva York, ¿no? Uh-huh. Con esta escena de está un viejito pescando, no sé si la recuerdas. Sí. Está el viejito pescando y dice, porque está lloviendo, porque en toda la película está lloviendo, déjenme decir. De hecho, sí, en toda la película llueve. Y te digo, está lloviendo, entonces es, lo único que vas a pescar es un resfriado, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Está el viejito, dice, oh, es uno grande. Y entonces jala la caña, obviamente la caña la suelta, y en eso el agua empieza a ondear, ¿no? A, no sé cómo se dice. A olear. Y el viejito corre hacia la cámara y el puentecito, el muelle, empieza a salir volando. Y aquí es donde aparece Godzilla por primera vez. Gojira. No sé si te acuerdas de este mal chiste que hacen, que está el tipo que es como italiano, que es el camarógrafo. Ajá. Y está grabando. Pero en eso Godzilla pasa y se ve que lo pisa. Sí. Por un momento piensas que lo pisa y después da un paso y ves que como la huella la tiene como... Pues la separación entre los dedos. Exacto, entonces él quedó entre la separación de los dedos y pues ja, ja, ja, ja, ja, no lo pisamos, pero sí, ya, se queda así como... ¿Te has fijado que en estas películas siempre hay alguien que se le queda viendo al monstruo en vez de correr? Sí. Es el cliché, ¿no? Tú, fíjate que... Lo más seguro es que muchos harían eso en la realidad. Sí, Como cuando cruzas la calle y te van a atropellar, que no corres, que te quedas como en shock. Ah, y claro. Te quedas viendo al güey del volante. O como este cliché de. Ah, no, perdón. Ahorita sería algo como. Ah, foto, ¿no? Claro, para el Face. Foto para el Face. Aquí, casual. O el. El selfie. También cabe destacar que esta película tiene. No la vi toda, vi pedazos. Cuando está Godzilla, la toma es desde un edificio. Uh-huh. Entonces está como el jefe del noticiero hablando y la secretaria es la que le está viendo, se le cae el micrófono, dice este cliché de que el monstruo pasa detrás de él y jefe, voltea y ya no lo ve nada. Exacto. Y después se ve la cola que pasa, ¿no? Sí. Pero él no lo ve. Entonces mientras pasa esa escena en la tele está Barney. Para que se cuadren, Es algo bien chistoso. Tiene también este cliché del tipo que no oye nada porque trae audífonos, pero ni siquiera siente las vibraciones de la tierra. O sea, el güey está en su pedo. Y hay una escena de ahí de Godzilla. Estoy buscando la imagen, pero salen puras malas imágenes editadas de Barney contra Godzilla. Se me hace bien tierno los Godzillas anteriores, los que eran como muñequitos. Ah, ya, sí. Pero ¿te fijas que conservan esta espalda como en picos? Sí. Bueno, esta, sí. Ahora, yo tenía un pepsilindro de Godzilla. ¿Qué le hiciste a tu pepsilindro? Fíjate que quería sacar la foto del podcast con ese Godzilla, pero mi mamá lo regaló o algo le pasó. Pero bueno, volviendo... no sé si ubicas la portada de la película, ¿es esta? ¿La del ojito? Ah, sí. La pensé para la portada de Powner, pero creo que la que sacamos está mejor. Y, ¿sabes cuál es el eslogan de la película? ¿Cuál? El tamaño importa, amigo. De los creadores de Dios del Día de la Independencia. Sí, y se me hizo algo súper chaquetísima. La cara me gusta, pero... Pero es flaco, es un Godzilla. Está, no es a base flaco, de tortilla. Está mamado. Está mamado, exacto. O sea, es el Godzilla crossfitero. Ándale. Sí. Checas porque ubicas a los crossfiteros que no están así como. Están como tipo de gimnasio. Como dirían aquí. Pero están corriosillos. Está corrioso, exactamente. Es un Godzilla corrioso. Oye, y fíjate que viendo la película de las primeras escenas que tiene Godzilla, cuando pasa lo del viejito, se hacen, bueno, no sé si Pacific Rim tiene referencia, pero se ve que destruye el puente y pasa arriba de taxis. Ajá. Así como en la primera escena del caillo. Y del caillo. Algo parecido. Pero el CGI, perdón, yo sé, está muy pinche. Se ve muy pinche. Pues 98. Sí. No, espérate, ¿cuándo es Jumanji? ¿Cuándo quedamos que era Jumanji? Jumanji. 95, ¿no? Jumanji es más vieja, fíjate. Y tiene mejor. Y se me hace mejor. O sea, ves el pantallazo verde. Pero sí, definitivamente. 95, ya vi, chavo, no, te tardas mucho. Sí. ¿Sí? Sí. Sí, tiene mejor CGI, definitivamente. Pero un mérito que tiene esta película, si es que hay, es que usan marionetas todavía. ¿Qué, hecho, Godzilla? Ajá. Ah, ok. Hay fotos donde, ya ves que recrean Nueva York. Sí. Y la recrean en maquetitas. Eso se me hace bien padre. Pues a la antigüita, como Star Wars. Sí, exacto. Oye, y hay el tipo, bueno, el uno de los de producción, no sé cómo se dice. Uh-huh. Trae puesto el traje de Godzilla. Y ya con CGI le hacen las piernas y todo. Okay. Está chido. Sí, está. Tiene su mérito, pero bueno. Sí, ¿Cómo quiere matar a Godzilla? Lo quiere meter al estadio, ¿no? Y. Oye, pero tengo un conflicto con el taxi indestructible. Ah, sí. Porque ese taxi, me acuerdo que se mete al hocico de Godzilla. Godzilla lo mastica y el taxi aguanta. Incluso sale moviéndose después de que lo mastica. Lo mastica, exacto. Creo que lo electrocuta. ¿Qué son? Jay Reno. Bueno, son cuatro, ¿no? La que es conductora, Matthew, que es el de la cámara, ¿no? No, Matthew no, es el biólogo. Es el biólogo, sí. Que es doctor que se llama. Doctor, es un biólogo. Se llama no sé qué, Totolumpus. Ah, el doctor Nico Tatopoulos. De hecho, le hacen burla por su apellido en la película. Dicen Tatopoulos. Dice, no, es Tatopoulos. Entonces, chécate los personajes de la película. Tenemos a Matthew Broderick como el biólogo. De hecho, una de las. No me acuerdo cómo se llama, le dice, pues eres muy apuesto. Porque la güera, María Pitillo, Matthew le propone matrimonio. Sí. Pero ella le dice, no. Y corta. Entonces después lo ve en la tele. Y se le antoja. Se le antoja, exacto. Porque ve que está involucrado en. De hecho, se ve mejor ahorita que antes. Que lo perfecto. María. Pues dos. O sea, de como. Que es la. Esta es la conductora frustrada, ¿no? Que nunca le dan una noticia buena. Exacto. Que de hecho sale. Bueno, se ve. Me molesta que le presten mucha atención a eso. ¿A qué? Hay otra chava. Que es como su amiga. Que es creo que la novia de este tipo, el camarógrafo. Ajá. Le prestan mucha atención a eso. Y yo no fui al cine a ver Sex and the City, ¿sabes? No fui a ver problemas de mujeres, de novios, de. Ah, no sé qué. Tú no fuiste al cine, dude. Del 98 todavía no te dejaban. De hecho. No, yo creo que la vi la primera vez en Canal 5, la verdad. Todos vimos Godzilla en Canal 5. O Golden, a lo mucho, si quieres. Pero bueno. Ay, nos quedamos. No hay pedo. Bueno. Sí, se me hizo como. Le prestaba mucha atención a personajes que. Sabe. ¿Qué más de Godzilla, dude? Ah, ¿qué será? La última, los 25 minutos, 20 que son en el estadio. Ajá. Son los más chidos, dude. Sí, la verdad. Porque ya es. Pero fíjate que hay críticas que dicen que el Godzilla que aparece es. Perdón, que el Godzilla que está al final del que aparece es más chiquito. Sí, lo piensas, sí. Es más chiquito y. O sea, empieza bien la película, empieza por mostrarte a Godzilla como a cuentagotas. Eso está padre. Pero después ves todo el CGI y los helicópteritos y como que sí dices, chale, ¿no? Que luego, aquí es donde están los huevos. Sí. De hecho, que aquí aparecen los pequeños... Los pequeños Godzilla, que son, ajá, como velociraptors, tipo... Exacto. Tipo Jurassic Park. Claro, aquí, de hecho, esta película, en esa escena, tiene como un poquito de Jurassic Park por los... Por los Godzillitas. Los bebés, ajá. Que dicen, no es él, es ella. Ajá, está embarazada. Lo que también critican es que este biólogo hace la prueba en un test que es para humanos. Ajá. O sea, no podría determinar si es hembra, digo, perdón, si está embarazada en esa prueba, ¿sabes? Y sí, está embarazada. Tiene como chingos de huevos, no sé dónde están, en el Madison Square Garden. No, en el... Ah, sí, en el estadio este. Ajá. Sí. Y ya ahí empieza lo Star Wars, iba a decir. Como lo Jurassic Park. ¿Qué más pasa? ¿Cómo? Y luego que creen que la matan, ¿no? Ah, cuando sí. Le disparan con el submarino. Sí. Entonces, sí. ¡Ya! De hecho, también en se burlan de eso. De que, o sea, ¿cómo te fías de que, sí, ya lo destruimos? Y no te fijas, ¿no? Y que al final creo que el disparo le cae al submarino, ¿no? Según recuerdo. No, pega en el como en las rocas esta y se mete a abajo de la ciudad. Ese Godzilla nadando, está. Te digo que nadando era bien rápido. Sí. Pero según en la película narran que es una lagartija, no sé, que tuvo una mutación y por eso tiene ese tamaño. O sea, eran los 90, yo sé. Pero sí está como justificado como a medias, no sé. Bueno, según esto te hacen introducirte porque... el ambiente, no sé qué, y las pruebas nucleares. Y de ahí es como la... En eso se basa la película. En que una lagartija creció. Porque no sé si recuerdas, pero van por este biólogo. Porque está experimentando con gusanos. Ajá. Uh-huh. Que dice, sí, los gusanos que están aquí en Chernóbil, porque está en Chernóbil, y se crecieron un 17% más. Y hacen burla de, 17% es demasiado, ¿no? Y pues no, la verdad que no es tanto. Pero volviendo, ¿qué más tiene esta película? ¿Qué otra escena? Sí, la escena de chaquetísima de el taxi que se frena, da como la vuelta en U. Godzilla lo mastica. Jean Reno, que es este científico, ¿no? ¿O qué es? No, hombre, es como un matasanos, no sé, un como militar ruso. Ándale, porque... francés. De hecho, la película comienza y está con un... Es con el que empieza a decir Gojira. Gojira. Que le pone el encendedor, sí, enfrente. Le hacen burla, de hecho, porque ¿cómo es posible que alguien que hable en francés le entienda en japonés? Que tiene... No, pues, bueno. Gojira. De hecho, no le entendió bien, dijo Godzilla. Pero es que le dice algo como de qué viste, o no sé. Ajá. Ya, Gojira. ¿Qué más? Pero, oye, ¿pero te acuerdas que esta película tuvo una serie? ¿Nunca viste Godzilla en casa? ¿Serie animada? Sí. Como que me acuerdo, pero no. Sí, tal vez la hayas visto. O sea, sí me acuerdo de que hubo serie, pero no me acuerdo qué era el pedo. La verdad no era nada pegado a la película, pero estaba bien cool. Es este. Ya. Y Godzilla era como bueno y defendía la tierra como de caillos. De otros caillos. Era como un pacífico, ¿no? Haz de cuenta. Estaba chido. Ah, piterísimo. Godzilla es un caillo que debe de... ¿Bueno? De morir. Sí. ¿Sabes quién está en la banda sonora? ¿Quién está en la...? Buena pregunta, ¿quién está? Green Day, dude. ¿Neta? Ajá. ¿Sabes quién más está en la banda sonora? ¿Quién más está? Está Yamiro, pues, está estoy viendo. Está Foo Fighters. ¿Neta? ¿Con cuál? Se llama A320. Oye, ok, eso es como el... La banda sonora. Pero, ¿el soundtrack? ¿Quién lo hace? El soundtrack lo hace... ahorita te digo... Porque, bueno, hacían como similitudes entre Godzilla y Jurassic Park, pero el músico no era el mismo. O sea, casi decían, ya quisiera ese músico ser John Williams. No, para nada. Es un vato sacado de la calle, ¿no? No encuentro el dato, pero bueno. Bueno, el chiste es que Godzilla, la caricatura, estaba bien chingón. Y este tipo que hace la música no es John Williams. ¿Qué más tiene esta película? ¿Sabes cómo era la publicidad? ¿Cómo era? Era, este, por ejemplo, si te ponían un camión. ¿Ah? Y decía el camión de la, con el eslogan: su pie es más grande que este camión. Uh-huh. O no sé, un letrero, no sé, en Salvador Nava, de esos grandes. Sí. Y era el puro ojo. Y decía: su ojo es más grande que este cartel. ¿Publicidad de quién? De la película. Fíjate que yo la respetaba cuando era chavito. Cuando la vi por primera vez, que no la vi en el cine, claro. Sí, como que sí, sí me gustaba. Pero es algo que dejas como en la infancia, ¿no? O sea, si ya la vieron, no la vean otra vez, la verdad. No se pierden de nada. A lo mejor los clichés y malos chistes que tienen. No, sí deben de ver Godzilla. Todo el mundo debe de ver Godzilla. Pero que vean Godzilla la viejita, ¿no? Sí, por eso. Por Godzilla, o sea, no es... ¿O tú crees que deben revisitar esta película? La del 98. Ajá. Sí, tienes que verla. ¿Sí? Es una película que tienes que ver o tienes que ver. ¿Sabes? El tráiler de esta película, el primer tráiler se presentó un año antes de que fuera estrenada. Y nada más era el pie de Godzilla apachurrando un esqueleto de un tiranosaurio Rex. Entonces están como, ¿cómo se dice? Dando la explicación del tiranosaurio Rex, como de: es el ser más grande que existió en la Tierra. Okay. Y madres, lo apachurra el puro pie de Godzilla. Como que tipo dándole la madre, ¿no? A Jurassic Park. Sí, o sea, nosotros somos más grandes y lo vamos... Pues no dándole la madre a Jurassic Park, pero sí dándole demasiada importancia al tamaño de Godzilla. Es que sí, y es que también, ¿sabes qué? Al menos nuestra generación, todavía nos tocaron los dinosaurios. Checa, estaban los dinoplatívolos, estaba la serie de dinosaurios, o sea... Creo que a nuestra generación Jurassic fue Park. El declive, fue Jurassic Park, el declive de los dinosaurios. Otra vez. Pero por eso a esta, yo creo que si volvieran a sacar, bueno, van a sacar Godzilla, pero como si Godzilla del 98 quisiera volver a salir, no pegaría igual. Uh-huh. ¿No sabes cuántas ventas tuvo? ¿Cómo le fue en recaudación de dinero? Ese fin de semana fueron 44 millones. O sea, la mitad de lo que tenía esperado ganar. En el primer fin de semana. Ah, okay. Uh-huh. En Estados Unidos ganó 136 millones y en el resto del mundo fueron 379. Pues fue bien porque... Pues sí, es cierto, en ese tiempo todo el mundo, o sea, era Godzilla, el que no es dinosaurio, pero sí es dinosaurio. Que es lagartija mutante. Y pues en el 98 ninja. Estábamos inocentones, o sí. Sea, eso de, ay, está bien grandezote, sí nos compraba. Sí, más nosotros, ¿no? O sea, más nuestra generación que yo te digo, la recordaba mejor de lo que es. Ah, oye, tiene una duración de 139 minutos. Hablamos de dos horas y... Uh-huh. 2 horas, 20 minutos. Fíjate que tiene un cameo la película. Ajá. De... Aparte del de Barney. De una figura de... Ajá, aparte del de Barney, tiene una sale una figura de acción de Alien, de un Alien del Día de la Independencia. Claro, por el director. Ajá. El barco que ataca a Godzilla, luego al principio se llama... Kobayashi Maru, en homenaje a Star 3. Oh, la 2, ¿no? De Legado de Khan, ajá. Ah, claro. Oye, y al principio, Nick canta Singing in the Rain. Uh-huh. Mientras va a recoger los gusanos. La línea, Echo 4 a Echo Base. Uh-huh. Es extraída de Star Wars, del episodio 5. Ah, sí. Echo 4 a Echo Base. Interesante. No, del quinto, ¿no? Del episodio quinto, sí. También, de hecho, tiene igual está la escena y hay unas televisiones. Uh-huh. Y se ve que está Godzilla, pero como el viejísimo. Así de stop motion. Ándale. Que donde sí ponían lagartijas de verdad. Ese, y se ve que la escena es esta. Está a la cola y jala un carro y lo agarra con la cola. Y uh-huh. Eso mismo... pasa afuera, o sea, pasa en En la película. En la película. Me tiene esa escenita, como, como pequeñas referencias. O sea, me gustó el chiste de Barney. O sea, que salga Barney. Está bien chido, ¿no? Sí. ¿Qué más? Una película PG-13. Que aquí sería como B. B, ¿sí? ¿B? ¿15? ¿O B? No, B. B. Sí, porque la verdad no, ni hay sangre ni siquiera. Ni hay desmembramientos ni nada, sí. No. No, ¿verdad? O sea, ese... Nada más es por el monstruo grande. Sí, y la destrucción. Sí, la destrucción. Cualquier morrito, ahorita cualquier morrito la ve sin pedos. Sí. No, y hasta dicen, no mames, qué botana se ve el güey que trae el traje de Godzilla o algo así. ¿Qué más? Sale una pelirroja, no recuerdo quién es exactamente. Pero sale... ¿Ubicas al alcalde de Nueva York? ¿Al que sale aquí? No. ¿Uno canoso? ¿De no. lentes? ¿No? No, es que no recuerdo el personaje. Ah, es Michael Lerner. ¿Dónde lo he visto? Michael Lerner. ¿Lo he visto en otro lado? ¿Mi marciana favorita? No. ¿Qué más quieres decir de Godzilla, amigo? Godzilla, pues 60 años de Godzilla también, amigo. Sí, el episodio 60 del Powner. Es una extraña coincidencia. La verdad, tengo que admitirlo, la disfruté en su tiempo. Pero ella, Vicky Lewis. Lewis. Ella era como... ¿Qué era? Doctora, no sé. Científica, ni idea. Pero ella también sale. Ah, es la doctora Elsie Chapman. No sé, ¿tú quieres agregar algo de Godzilla? Véanla, tienen que verla. Quien sí. no la ha visto. Creo que es una película que tuviste que haber visto en... Se hartaron de pasarla en Canal 5. Sí. Se hartaron de pasarla en Canal 5. Sí, la verdad, sí. Y yo decía, no manches, ¿por qué ya no la pasan? Si estaba bien chida. Wow. Está chida, es que está chida. Está chida. Está dominguera, esa es la palabra. Porque, pues, guión y algo así, pues, no tiene, o sea. Eran los 90, no importaba. Pues todavía le sigue sin importar a Emmerich. Oye, pero, por ejemplo, hay de noventeras y palomeras, y está el Día de la Independencia, que es palomera, pero es buena. Hablaremos de eso en un futuro, no muy cercano. Pero, pues, bueno, vamos a entrarle con el pan de cada miércoles. ¿Qué iba a decir? Las noticias, carnal. Las uno noticias. ¿Cuál es la primera? Las 7 del 7, como en Azteca 7. Las 7 del 7. Sí, creo que son 7 noticias. Pero bueno, muy rápido para empezar. ¿Ubicas cuando estás en Twitter y alguien está tuiteando a cada rato del Powner? O de un tema. O de tu serie favorita. Y pues tú eres su amigo, ¿no? O sea, no le vas a dar un follow. Más porque estás tuiteando cosas que pues no te gustan o no te interesan. Entonces, una buena noticia, se está implementando la función de mutear en la aplicación de Twitter. En la oficial. En la oficial. Porque esto ya lo podemos hacer con clientes, en el caso de las aplicaciones. Pero, y en el caso de la versión de escritorio, puedes usar extensiones. Por ejemplo, yo uso una extensión en Chrome para silenciar a 2 que 3. Pues no solo personas, la aplicación que yo uso te puede silenciar temas en específico. O hashtags, ¿no? Me imagino. Sí, claro. Pones una palabra y el tweet que contenga esa palabra se mutea. Pero pues es un, digamos, de terceros. Claro, incluso aplicaciones de terceros, que ya ni tan de terceros, porque Twitter ya fue comprado, ¿no? Por Twitter. No recuerdo, la verdad, nunca usé clientes, usaba extensiones, como que siempre todo el tiempo estoy en la compu. Ajá. Y pues en el... Lo que a mí me pasa es que luego las fotos, pues no son fotos muy adecuadas. Uh-huh. Como tengo el Twitter abierto en la oficina. Claro, el Safe for Work. Ajá, entonces ese tipo de cosas sí me alteran. Ok. Sí, de hecho, bueno, el chiste es que se planea que puedas mutear a gente. ¿A quién mutearías, Tito? Dilo abiertamente. Te mutearía. No, pues qué te digo. No, bueno, es que es como eres mi amigo, pero no me interesa lo que estás tuiteando ahorita, ¿sabes? O sea, no tu charmente. Árale, chido. No, chido, digo, Tito. Porque pues todos tenemos ese amigo que nos cae bien en la vida real, pero en Twitter es como de pues, no, cámara, sí, ¿no? Tengo varios, ¿eh? ¿Tienes, no? Claro. Es eso, o sea, y pues no, nadie quiere amargarse la experiencia por una persona. De hecho, ajá. Entonces, pues yo sí lo usaría. Sí, punto. Yo también. Y, y decíamos que venía de terceros, ¿no? TweetDeck te permite hacerlo. Igual la palabra que quieras, la mutea. Uh-huh. Pero, buena noticia para dispositivos móviles. Que hacía falta, la verdad. Sí. Había otra cosa en Twitter que no, que hacía falta, pero no me acuerdo cuál era. Algo de lo que me encajaba. ¿Cuál? ¿La de cargar las fotos antes de que las abras? No. Eso fíjate que no me gusta la neta. No. Al menos si estás el móvil lo puedes quitar, porque sería una jalada que se abrieran solas porque te consume un chorro de datos. Aquí en web, ¿no? En web no, hasta donde la última vez que chequeé no se puede. Oye, ¿ya probaste, ya tienes el nuevo diseño? Ya lo puse. ¿Qué tal? Pues, no soy muy tuitero, pero... A mí se me hace, pues... Dos. Está como más... Facebookero. Más facebookero. Es igual, una sola línea. O sea, un solo muro general. Ajá. Y tus fotos, ¿no? Y igual te muestras... Eso sí me gustó. Que te muestre un chorro de fotos y videos. Yo me puse a ver las que posté hace un chorro de tiempo. ¿Y están guardadas todas desde la primera? No desde la primera. Bueno, igual y si no tienes muchas, pues sí. A mí me salen como 1500, algo así. Órale, no, sí tienes bastante. Pues está como que más limpio, ¿no? Y más como más visual, o sea, todo es más grande. Tu foto de perfil, esta como la foto de portada. Encabezado, dice. Encabezado, ajá. Coquetón. Pero bueno. Para quien no le guste, pues siempre hay aplicaciones de terceros, ¿no? De hecho. Pasemos a lo que sigue, dude. Vamos. Tenemos Vine. ¿Ubicas Vine, amigo? Claro, todos ubicamos Vine. Ya hemos hablado en... Cayó Vine. ¿Cayó Vine? O sea, como que... Ah, se que fue se fue... Se... Es como los dinosaurios. Como Godzilla. Del 98. Del 98. Oye, también... ¿Cuándo sale Godzilla este año? 2015. Mayo, ¿no? No me acuerdo. No es en mayo. ¿No este es en mayo? Celebrando los 60, el 60 aniversario. Exactamente, no sé. Pero sale en este año, ¿no? La película. No, yo vi, si no me equivoco, yo vi en Cinépolis mayo 14. Pero a ver, si tienes el dato duro, adelante. ¿Duro? ¡Duro esta! Sí, Godzilla... 15 de mayo. Bueno, en Alemania. Mayo 2014. Ajá. Oye, pues ya me lo... Ay, mira, caí en un día muy bonito. Para los que no... Bueno, tranquilo, venga la noticia. Ah, la noticia. Ah, Vine, volviendo a Vine. Pues básicamente aplicó la Instagramiña de que ahora puedes consultar tu feed y ver videos en... Creo que es Vine.com. Vine.com, así es. www.vine.com y puedes checar, puedes loguearte, puedes ver los videos como que están de moda y están usando como esto de canales. Tienen canales así en comedia, cultura, bla, como bla, bla. Hashtag, ¿no? O sea, los hashtag aparte, pero tienen sus canales así como de... Ya, ubicas a... Ah, este tipo. Es uno güero, chino, de bigotito. ¿Cómo se llama? No tengo la más mínima idea. Es muy famoso porque hace Vines. No, pues... Nicolás Megalis. Ah, Nicolás Megalis. Nicolás Megalis. No sé si de eso viva. No creo. No, ¿Qué te da Vine? O sea, cambio de... Ni idea, pero también hay como vaineros, ¿no? No sé cómo decirles. Nicolás Megalis me cae bien. Sí. Rudy Mancuso también es muy bueno porque luego de repente mete cosas como latinas. Ajá. Entonces está chido, como esta onda chicana latina, gringo raro. Sí, de hecho él es como, se ve como latino, ¿no? Sí. Sale también, bueno, también famosa, no me cae tan bien. Brittany Furlane, no sé cómo se pronuncia. También ella está... Pero fíjate que sí está chido porque yo pensé que eso se podía desde el principio y después me di cuenta que no. Está padre. ¿Sabes qué? Yo es lo único que le agregaría. poder ver mis favoritos. Eso es lo único que siento que falta. Porque son los buenos, ¿no? Sí, porque son los que como que tienes guardados para... ¡Qué pedo! Sí, pero ya tenemos una razón más para procrastinar en la oficina. Y es este... Estar viendo Vine. Que fíjate que Vine lo hizo porque se necesitaba un impulso, ¿no? Sí, porque viene para abajo. Sí, viene para abajo. Y yo, de hecho... La idea no es mala. Yo de hecho, lo que pasó es que Vine, no sé si es una aplicación muy pesada o qué pedo, pero no tenía yo problemas con mi celular y luego los empecé a tener. Y... ¿Te refieres con la actualización? Con la actualización, y luego no me cargaban algunos videos, no podía subir algunos videos, y la terminé borrando, me terminó fastidiando. Sí. Y yo creo que eso le pasó a muchos, y sintieron el bajón, y ya con esto, pues ya, yo creo que igual y puede subir poquito. Oye, ¿esta aplicación empezó con videos, digo, con solo para iOS o siempre estuvo para Android? No me acuerdo. No, estaba solo en iOS y después salió en Android. Aplicó la Instagramilla, ¿no? También. Pero se tardó menos. Instagram se tardó un buen en llegar. Sí, en llegar a... Sí, claro. Cuando dijeron, ahora todos los nacos van a traer Instagram. Y dice, si tienes Instagram en Android no me sigues. Pero bueno, ahí está Vine.com. ¿Qué más? Ah, vamos con la que sigue. Venga, la que sigue. ¿Este bundle de Mario Kart? Mario Kart, dude. Mario Kart. El rey de los karts. Yo por ahí conocí a alguien que me decía, no me gusta Mario Kart. ¿Y te dio razones? Y le dije, güey, pues es la papa de Nintendo. O sea, no ve que eso se mantenga. No, ya quedamos que Nintendo se mantiene del 3DS. ¿Sabes cuál es el juego más vendido de Mario? Digo, de Mario. ¿De Wii? ¿Cuál? Mario Kart. Mario Kart vendió 33 millones de copias, amigo. Es el juego más vendido a la fecha de Wii. No sé si de toda la historia de Nintendo. Pero sí, yo la verdad le tengo ganas a un Wii U. O sea, cualquier consola. Hay una consola ahora, en este momento, que no se te antoje tener. Tengo que admitir que el PlayStation 4 también me atrae. Pero... Hasta uno Wii ya se te antoja. Lo ya como quiera. Digo, tengo mi PC, ¿sabes? O sea, ¿por qué cambiaría juegos de Steam o algo así? O jueguitos así como iOS. ¿Me explico? Pero Wii ya tiene... ¿Has jugado nuevo? Ya tiene su encanto. A ver, quiero... Defiéndelo. Pues mira, son jueguitos muy simples. Ajá. ¿Ah? Hay unos bien hechos, otros mal hechos. Claro. Es que es como la falta de curaduría de contenido, ¿no? O sea, te puedes encontrar de todo. Sí. Ajá. ¿Ah? En Steam también te puedes encontrar de todo. Ok. Bueno, y además siempre está el rating, o sea... Obviamente, o sea, va a haber... Pero entonces, ¿también es una tienda? ¿También puedes comprar sí, juegos? Sí, entras como una tienda y los compras. Obviamente también puedes bajar como un APK, un emulador, cualquier cosa. Es la ventaja de la Ouya, que es una consola como muy abierta. Uh-huh. Por ahí había gente que decía que le hacía burla porque era como una Ouya de frijoles. Y así, cosas así, pero no sé, Ouya nunca me ha convencido. Si quieres jugar en portátil, mejor juega 3DS. Si quieres jugar en portátil... Pero Ouya no es portátil. Pero, bueno, sí, de hecho. Pero es este cuadritito, ¿no? Si quieres jugar en portátil, juega con tu celular y ya, chavo. No, ¿qué pasó, mi amigo? Nah. Puro Candy Crush, banda. No, Candy si quieres Crush. Portátil, un Game Boy. Oye, ya nos desviamos mucho. ¿A qué? Mario Kart 8. Mario Kart, dude. Que va a llegar el bundle a nuestra región. Bueno, a México. Porque va a llegar solo a que Europa, ¿no? Algo así. Europa y pues Japón. ¿Es este el Wii U? ¿Es blanco y rojo? Digo, no. ¿Negro y rojo? No me acuerdo. Es un Wii U negro. ¿Ah? Incluye este volantito de plástico para que pongas tu Wiimote y juegue. Yo nunca pude jugar así, con control. ¿Con volante? Uh-huh. ¿Ubicas cuando hacías burla a tus amigos porque movían el control como si fuera un volante? Ah, con cualquier kart, con cualquier juego de carros. Bueno, pues ahora ya no puedes hacerlo porque ya puedes jugar así, amigo. Y... sí, este bundle de Mario Kart, Wii negro. Me imagino que... bueno, es el puro juego y el Wii. Fíjate que en el Nintendo Direct dijeron que Mario Kart iba a tener ¿Cómo te digo? O sea, que iba a estar presente todavía hasta diciembre de este año. Lo que da como a entender como cierto DLC por ahí. Yeah. O cosas extra para comprar. ¿Lo hará Nintendo? ¿Meterá DLC en Mario Kart? No sé. ¿Qué más te iba a decir? Ah, yo me acuerdo que mi GameCube lo compré con un bundle de Mario Kart. Pero Mario Kart lo cambié por Smash. Y venía con dos controles. De hecho, es el ese que ves ahí, el plateado. Dos controles y Mario Kart. Y sí, a la fecha me arrepiento. ¿No tienes ahorita ninguno o sí? ¿Qué? ¿Control? Ningún kart. Sí, Mario Kart 7. Chido. ¿Y cuántas amistades has roto con ese Mario Kart? Con ese Mario Kart, ninguna. Ya no es tan sencillo como antes. Jugar Mario Kart con tus amigos. Ya no tengo amigos. No, no es cierto. ¿Algo más de Mario Kart? Nada más. Bueno. Cuando tengas tu Wii U, me invites a jugar. Te invito a jugar, bueno. Bueno, ya está. Que se haga la reta. Siguiente nota. Muere Bob Hoskins. Recuerda. Se muere, como quien diría por ahí, Mario Bros. Muere Mario Bros. Esta película, ¿de qué año es? Super Mario Bros. Es el año, no me importa porque la película está bien fea. Sí, de hecho sí. Es este Mario. Este Bowser de la cabecita. Sí. Está bien culero. ¿Quién se le habrá ocurrido, dude? O sea, del 93. ¿En qué momento? Y la, fíjate que la película sí es oficial de Nintendo. Sí. Por eso Nintendo se, no sé si se arrepiente o ya no quiere tener nada que ver con películas. Luigi, ¿quién era Luigi? ¿No te acuerdas? ¿El actor? John Leguizamo. Ahora te digo. John Leguizamo. Sí. John Leguizamo sale también en... ¿Qué es este...? Ay, ¿dónde sale este mono? ¿Qué película? Sí, sale en otra película. Muy famoso. La de Dawn of Death. ¿O te refieres a la de Kick-Ass? Ajá. ¿En la 1? Es el, en la 2 es el achichincle de The Motherfucker. Oye, salen Spawn también. ¿Qué narcos Spawn, eh? ¿Por qué? Sí. No, no se te hace narcos Spawn. Pues es del 97, chavo. No, ¿qué no, esperas? ¿Qué no, esperas? El superhéroe. Ah, la película. El superhéroe es naco Spawn, sí. ¿Por qué? Es como cholo. No es cholo. Sí es cholo, te gusta Spawn, ¿verdad? Claro, ¿no viste el crossover que tiene con Batman? Sí, tiene un... Pero ¿lo leíste? Ya quisiera Spawn ser la mitad de lo que es Batman. Ah, ya, eso es muy claro, nadie va a ser Batman. Pero Spawn es un buen superhéroe. No, ni siquiera superhéroe. Bueno, es un antihéroe. Pero pues, está chido. Tiene su encanto. Tiene su encanto, dejémoslo. Pero no sé. ¿Qué culero eres con Spawn? ¿Por qué? No. Nada más porque no es ni de DC ni de Marvel, ¿verdad? No, ¿de quién es? Es de... ¿Dark Horse? No, tampoco es Dark Horse. Es Verde, no, vida. No, porque... No, no, es que esta capota, estas garras. No sé, velo bien. Ah, esta capota. Wolverine con la máscara esta del... Los picotes que tiene Loki con el casco y los picotes que tiene. Ah, pero está más fino. Ve la ilustración. Está cholo, ¿cómo no? Yo tengo un amigo que tiene una figurita. Y si eres tú, Steve, que me estás viendo. Image Comics. Ajá. Pero no es cholo. Claro que sí. Ve nada más el dibujo. Es porque es negro, ¿verdad? Es porque es negro. No, sí es negro el tipo. Antes de que le pase el accidente. Ah, no me acuerdo. Pues no sé. El chiste es que estábamos hablando de Super Mario Bros. Super Mario, Super Show. Sí. Se muere, ¿no? Pues se muere No estamos hablando de Mario. Estamos hablando de Bob Hoskins. Ah, sí. Que se muere. ¿Cuándo fue ayer, antier? El 29 de abril. Hoy es primero, hace 3 días. No me acuerdo. Ese payaso es cholísimo. ¿El Spawn? Ah, ya. Regresemos, perdón, chavo. Perdón. Deja Spawn en paz. ¿Qué? Un día va a salir una película de Spawn bien chida y te vas a arrepentir de... ¡Ay, Spawn es naco! Bueno, okay, hasta ese día. Pero bueno, adelante, ¿qué estás diciendo? Ah, de este Bob Hoskins, murió, claro, dude. Que también tiene en su filmografía. Se murió de neumonía, dude. Sí. Te ves, sal abrigado, con estos fríos te puede dar neumonía. Y más con este clima de que hoy calor, mañana frío, en la mañana calor, frío en la noche. También, ¿quién engañó al conejo Rabbit? Ah, ¿quién engañó a Roger Rabbit? A Roger Rabbit. Ya sé, yo creo que nosotros lo recordamos por Mario, pero todo el mundo conoce a Roger Rabbit. Sí, esa escena donde salía Mickey Mouse y Bugs Bunny. Ajá. Que estaban cayendo como de un avión o algo. No manches. Roger Rabbit, y luego hace Hook. ¿Hook? Ah, ¿sí? Sí, sale en Hook, esta como película de... Está buena. De Peter Pan. Pero que es este Peter Pan que ya creció, ¿no? ¿Sabes quién es en Hook? Es el señor Smith, amigo. Sí. Tiene muy buenos, Roger Rabbit, el señor Smith. Y de hecho ves a Bob Hoskins y lo reconoces. Oye, pero ya, por ejemplo, como sale en Hook, es este barboncito. Sí, pues como el señor Smith. Tiene buena onda, me recuerda a alguien. ¿Aún? ¿Sabes? ¿A quién? O sea, no sé, como a tu tío, que es buena onda, que te dice, sí, mijo, tú sigue estudiando, no sé qué. No. No. Más porque dije que el juego no estaba chido, ¿verdad? Sí, ya me caes mal. Bueno, Bob Hoskins, Mario, Hook, bueno, el señor Smith, ¿qué es? El señor Smith. Sale en Blancanieves y el Cazador. Ah, neta. Claro. ¿Qué otra? Sale El Hijo de la Máscara. El Hijo de la Máscara. Es Odín en El Hijo de la Máscara. Ajá. Pues yo lo recuerdo en otra película, pero no me acuerdo cuál es. Pero creo que esos dos son sus papeles más icónicos, ¿no? Que Robin Hood y... No, ¿cuál Robin Hood? ¿Qué Robin Hood? Mario Bros. Mario Bros. Y Roger Rabbit. Sí. Sí, Roger Rabbit. ¿Con ese Robin Rabbit que hablaba así? ¡Alguien me engañó! ¡Yo no mataría a nadie! Ah, ¿sabes de qué película me acordé? ¿De qué? De Flower, también es muy buena, amigo. Flower con este... Roy Williams. También, esa me acuerdo que pasaba en Azteca 7. Pero bueno, volviendo. Esta película de Mario es del 93. ¿Qué más quieres decir? Tiene un chingo de películas, ¿eh? Bastantes. Por eso digo, yo me acuerdo de él. Lo tengo muy presente, pero no recuerdo bien en qué película, aparte de esas. 71 años. Bien fíjate, vividos, ¿no? Fíjate que 71 años todavía es como joven, no sé, o sea, no se me hace como que, ay, estaba viejito. No, viejito no está. No me acuerdo mucho de El Mundo Perdido, ¿esta cuál es? Tiene Spawn, ¿no? Tranquilo. No tiene películas. Deja Spawn en paz. Oh, bueno, está bien. Dejémoslo en paz. Dejémoslo morir en paz, Bob Hoskins. Se nos fue, ¿hace cuándo? Hace 3 días. Descanse en paz, Bob Hoskins. Guardaremos un poquito de silencio aquí en el pueblo. Listo. Los Simpsons, dude. Ah, Los Simpsons. Oye, dude. ¿No te traba que Los Simpsons son más viejos que tú? ¿Neta? ¿25? 25 años. O sea, ¿neta qué caricatura dura 25 años? Buena pregunta. Nada. A lo mucho que 5, 6. ¿Bob Esponja cuántos tiene? Bob Esponja tendrá. Bueno, quién sabe. Bob Esponja tiene rato, ¿eh? Sí. ¿Y South Park? South Park, fíjate que. No tiene. No, pero no tiene 20. No, pero. Sopar tiene 10. Pero en 3 años cumple 20, amigo. En 3 años. Y Bob Esponja es del 99. Fíjate, es más viejo South Park todavía. Pero ¿te acuerdas de South Park? O sea, yo South Park... No, South Park... No pegó, o sea, no pegó uno porque estaba en televisión de cable. ¿Eh? En televisión de paga, perdón. Y este... Pero siempre estaba, ¿no? Sí, siempre... Pero ya ves que en un tiempo para acá como que ya todo mundo tiene televisión de paga. Ah, okay. Es cuando empieza el boom de South Park. No, y es que más porque empezó en Locomotion, ¿no? South Park. Y después se fue en TV. Ajá. Después a Comedy Central, pero empezó en Locomotion. Pero los Simpsons, bro. Ah, los Simpsons. Los Simpsons. Siempre han sido en este... Toda mi vida los he visto en Azteca, sí. ¿Cuenta? De cuando era niño pobre, ¿no? Que tenía tele abierta. Sí, ¿no? ¿O dónde los viste tú por primera? También, también. Que bien, están en Fox, ¿no? En cable. En Fox. Pero me acuerdo que, bueno, dicen que estaban en inglés al principio. No, no. Yo nunca, no recuerdo haber visto un capítulo de Simpson en inglés. No. Nunca. No, es que aquí en México llegaron, fueron muy bien recibidos, la verdad. Pero, ah, bueno, los Simpsons, hablamos de los Simpsons. 25 años. 25 años. ¿Te acuerdas del especial de Halloween donde Homero lo hacen como en CGI? Bueno, en... Ah, que se va a la dimensión, a la tercera, quinta dimensión, no sé. Eso está muy friqueante ese capítulo. Y que el profesor dice, ¿alguien vio Tron? Y todos, ¿no? No, no, no, ah, no. Sí. Y el profesor dice, ¿no dos veces? ¿No? Sí. Le dice, esto es un cubo. Y dice, wow, oh, tranquilo, tranquilo, cerebrito. Que de ahí ves este chiste en Facebook, todo mal hecho. Bueno, entonces... No sé si te has fijado, pero siempre los Simpsons en sus especiales avientan la casa por la ventana. Y este, en este episodio no va a ser la excepción porque va a ser un episodio hecho enteramente en Legos. En Legos, que en Estados Unidos se estrena... Por aquí les dejo el trailer. Ah, no, sí. Por aquí les dejo el trailer. Lo vean. Creo que llega. Ay, qué día llega. Llega en mayo. Está por llegar. Porque en Estados Unidos ya tiene 25 temporadas. No sé cuántas tenga. Según yo, no sé. El episodio del 25 aniversario, perdón. Ajá. No de la temporada 25. Según yo, los Simpson ya están como la serie. Tardan una semana en llegar aquí al capítulo, ¿no? Ah, sí. Según yo. Sí, de hecho en Fox ya está la temporada 25. Pero igual por doblaje y todo esto, sí se tardan un poquito a cómo sale. No dice. No dice. Pero me imagino que está por estrenarse. No dice. Está padre. Está, porque ya lo habíamos dicho en un porno, ¿no? ¿Qué? Lo de los sets de Lego de los Simpsons. Sí, el set de Lego. Viene muy de la mano de esto. Entonces, pues me gusta. A pesar de que los Simpsons ya han ido un poquito en declive, ¿no? Como que ya es demasiado. Es que ya es un chiste tras chiste tras chiste. Y antes era como una historia, como la historia de la profesora o algo así. Yo siento. ¿Sabes? A mí el capítulo que más, bueno, no el que más me ha gustado, pero de los que más me gustan, es el de donde se cruzan todas las historias. Ah, ya. Que, sí. Que Bart se va con la mafia, que Lisa tiene un robot que deletrea, uh-huh. Que Homero se corta un dedo. Ah, claro. Ese capítulo me gusta mucho. Dude. Porque lo ves como tres veces, ¿no? Sí. Pero desde perspectivas diferentes. Es como, no sé, dude, es como Memento, como que lo vas armando al conforme va pasando. Sí. Yo no me acuerdo cuál me gustaba mucho. Pero sí, yo siento que los Simpsons han perdido como ese... humor que tenían antes. Humor. Sí, ahorita es como chiste del momento. O sea, ah, qué Steve Jobs. Pastelazo, comedia de pastelazo. Ja, ja, ja, ja, ja. Yo siento, no sé qué opinas. Ah, sí. Deberían remasterizar las temporadas. ¿Los viejitos? Sí. Te las venden cuando compras las temporadas. Que son DVDs todavía, ¿no? Ya están en Blu-ray, ¿no? Ah, sí. No sé. Ya deberían salir en Blu-ray. No, de hecho no. No, creo que esos son. No, te, de, no, o sea, español, te, ¿no? Te digo porque yo no he visto ninguna serie en Blu-ray. Sí, ninguna. ¿Cómo no? ¿Cuál? Big Bang Theory. Ya. Ah, bueno. Uh-huh. Que Big Bang Theory también perdió mucho. Sí. Yo no he visto la temporada 7. Pero bueno, volviendo a los Simpsons. ¿Prefieres? Yo sí prefiero verlos en español. Ah, sí, es la voz. Es como. Hay otra cosa que no. Es como Dragon Ball, tampoco lo vería en cine. Fíjate, a mí el doblaje estadounidense no me gusta. Como que, bueno, no sé si sea que siempre crecimos con ese doblaje, con esa voz. Pero no, independientemente de eso, yo he visto películas o lo que sea con su idioma original y no me gusta. O sea, las cuestiones animadas, caricaturas, películas, pero que sea animada, sí me gusta verlas dobladas. Es que excepto cuando lo regionalizan mucho. Ah, ok. Por ejemplo, ya ves que hay una versión de Los Increíbles, uh-huh, que es como español neutral y español mexicano. Uh-huh. Entonces, en español neutral es como, oh, eso no está padre, o eso no es correcto. Y en español mexicano es como, no, eso no está chido. Uh-huh. Sí. Ese tipo de doblaje sí ya no me gusta. Ok, entiendo. Es como el de Derbez, ¿no? Del burro. De Shrek y esas cosas. Sí, entiendo. Yo creo que viene de ahí, fíjate. Pero un doblaje neutral, latino. Es muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y la mayoría se hace aquí en México. Y no es un. No, a pesar de ser algo como muy. Muy necesario, no es muy bien valorizado. Los artistas de doblaje no tienen el mérito que deberían tener. Oye, que hace poquito también se murió el Tata. El Tata hacía un chingo de voces, Dupré, un chingo de voces. Aparte su voz era muy característica. Ajá. No, cuando salió Superagente 86. Exacto. Y dijeron que iba a tener la voz del Tata, ¡pum! Que dice, fallé por un poquito. Sí. Sí, yo de hecho esa sí la prefiero en español. Sí. El doblaje está muy chido. Ahí es donde siento que, por ejemplo, Anna Hathaway dio el salto. Ah, de. Del salto de como esta actriz Disney. Uh-huh. Actriz, actriz. Sí, ¿verdad? No había pensado. ¿Qué más? ¿Algo que nos falte de los Simpsons? Ah, bueno, que va a ser el especial de Lego. Mira, ya llegó. Ya llegó Enrique Cepeda. ¿Qué onda, Enrique? ¿Qué? A Enrique Cepeda, ya llegó Mike, y creo que ya son todos los que están ahí. Somos tú y yo nada más. Sí, muy bien. Prosigamos. ¿En qué nos quedamos? Los Simpson, que nos desviamos un chorro. Dude. ¿Qué onda? Dude. Esta noticia te voy a poner en contexto. Ah, esta noticia, venga. Estaba en la oficina, dude, de Godines pura sangre que soy. Pura sangre. Ajá. Y de repente veo en mi Twitter el link a esta noticia. Y neta, te lo juro que me emocioné como hace mucho que no me emocionaba. ¿Neta? ¿Sí estás emocionado por el episodio 7? O sea, neta me emociona el episodio 7. Me emociona. Ya sabía que estaban confirmados Harrison, Hamill y Carrie Fisher. Hace poquito vi que estaba confirmado Chewbacca. Pero no había visto que estaba confirmado también Artudito y C-3PO. Órale, ajá. Y cuando vi, y luego vi estos actores que, pues a pocos los ubicamos así como que de grandes producciones anteriores. Digo, a lo mejor a este que hace Smeagol. Ah, es ¿cómo se llama? Ahorita te digo, Andy Serkis. Andy Serkis, ajá. Domhnall Gleeson, que hace a Bill Weasley, que en realidad. Sí, me sorprendió. Que en realidad no tiene mucha aparición en Harry Potter. Pero si te fijas, los demás, digamos que hasta cierto punto son artistas desconocidos. Sí. Eso me gusta mucho. Que hubieran agarrado artistas desconocidos. Sí, porque te porque imaginas. Porque ¿quién era Harrison Ford antes de Star Wars? ¿Qué es primero? ¿Star Wars, ¿O Indiana Jones? Es primero Star Wars. De hecho. Harrison Ford era una persona X, ni siquiera era actor. Oye, pero Harrison Ford es señor fucking Harrison Ford. Señor Harrison Ford. Objetivo. ¿Ves? Por eso me emociona, es Indiana Jones. Que no has visto Indiana Jones, amigo. No he visto Indiana Jones, pero sé que es Indiana Jones. Yo solo he visto la 3 y la 4. Pero bueno. Anthony Daniels, que es. Ahorita te digo. Es Chewbacca, ¿no? Anthony Daniels es C-3PO. Según yo, Peter es... Que por ahí me van a matar. Peter, sí, es Chewbacca. Y Kenny, que es este... Kenny Baker, que es... R2-D2. Que me encanta que en la foto no sale Peter Baker, pero sale Arturito al fondo. Y si se fijan, donde está Arturito, que es donde está Harrison Ford, se puede ver a Harrison Ford con la axila sudada. Ah, es que usa Outspice, amigos. Dice, en Brokeback Mountain sale Anne Hathaway. Hubieran confirmado a Jar Jar Binks. No mames, ¿quién dijo eso? Pues algún ahí chistosito. Ah, okay. Vean Inside, Lenny Davis, reciente película, de ahí jalaron a un par de actores. Oye, pero yo tengo una duda, ¿quién es el que sale al lado? De J.J. Abrams. Yo también lo vi y dije, ah, mira, es Mark Hamill, pero no, Mark Hamill está acá abajo. De bigotito, ajá. Oye, ¿y este negro quién es? No le digas negro, dude. Bueno, ay, no le digas negro. ¿Quién es el racista del pobre lado, amigo? Yo no, yo déjame te digo que yo no soy, racista. Este negro, fíjate, afroamericano, John Boyega. Conocido por Attack the Block, Imperial Dreams, My Murder. Te digo, en realidad, sí, underground, básicamente. Y te digo, me gusta mucho que sea así. ¿Es esperada para cuándo? ¿Diciembre de...? Diciembre, 2015. La primera película que nos estrena en mayo. Ajá, exacto, porque yo vi un póster falso, obviamente, y decía en mayo. Y es hasta diciembre, ¿no? Sí, por eso, Harrison Ford es el que está a la derecha de J.J. Abrams. Pero a la izquierda, ¿quién está? O sea, ¿quiénes son los dos que están? ¿Quién está a la derecha del padre? No, de... A la derecha de J.J. Abrams. Pero bueno, sigamos. Porque es cierto, Mark Hamill sale a la izquierda de la fotografía, sí, claro. Abajo. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, que es la primera película que no se estrena en mayo. Entre el 20 y el 25 de mayo era cuando se estrenaba. ¿Y eso por qué romper la Porque tradición? Mayo del 2015, amigo, está con muchos estrenos. Ah. Oye, pero no va a ser el universo expandido. Entonces, es después del 6. Son 30 años después del regreso del Jedi, se supone. Oye, pues casi en la vida real, ¿no? Exacto, digo, para de cierta manera justificar a Mark Hamill, Harrison Ford y Carrie Fisher ya con esta ancianos, edad, claro. ¿No? Con esta edad. Pero qué padre que esté en el elenco original. Me alegra mucho eso, sí, me emociona. A no ser por James Earl Jones, que bueno, no tiene aparición. Uh-huh. En la Cineteca van a pasar No, no, es en el cineclub, ¿no? Cineclub. En el cineclub de la universidad organizó este ciclo. Porque ya se viene May the 4, chavo. May the 4, claro. De hecho, yo hubiera esperado al domingo para aventar el elenco. Hubiera sido bonito. Sí, confirmarlo, ¿no? El sábado es la quinta y el viernes creo que es la cuarta. ¿Qué? Y las otras no me importa. ¿Del cineclub? No, son nada más viernes y sábado. Tres es el viernes, sí, tres cierto. El sábado. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿las otras? ¿Cuáles otras? Solo hay una trilogía, ¿no? Sí, la verdad es que... Mira, a mí la segunda me gusta y la tercera me gusta más. Que Clone Wars es mucho mejor que... Sí, que la serie sí, la serie es muy, muy... Es buena. Pero sí, a mí... Como que vino de menos a más. La 1 fue la 2 fue ahora está chida. Y la 3 como que amarró bien. Bueno, esa yo me acuerdo que la fui a ver solo. Neta. La 3. Me acuerdo que compré el boleto. Le dije, uno, por favor. Y no te dijo nada el de la taquilla. Sí, me dijo, bueno, una señora. Me acuerdo que me dijo, no hay pedo, tú vienes al cine. No te agüites, o sea, tú me... Como de, aunque no vengan, tú vienes, ¿no? Y yo, sí. Pero bueno, John Williams en la música, ¿no? Claro. Oye, es que ¿a quién más iban a poner? ¿A Hank Zimmer? Que me cae bien. Pero claro, claro. Que ya también está grande el señor, 72 años. Tranquilo, no lo quieras. No. No te mueras nunca, John Williams. Duel of the Fates. Fate the Duel. Ya sé. El duelo. Es la mejor para mí. Después del tema del tema principal. Después de la marcha imperial. La marcha imperial. Pero es que esas dos tienes que descartarlas, dude. ¿Descartarlo? Sí, el tema principal y la marcha imperial las descartas. Y después de eso, Duel of the Fates es... Es que Duel of the Fates sí me gustó mucho, pero sale en la película... La 1. Pero sale ahora, la mejor ahora. Parte de la película 1. No quiero ser detractor de... es que pinche vato y no te gusta la 1. La 1... Está pinchona, es la peor de todas, sin nadie me lo niega. Tiene cosas buenas como Qui-Gon Jinn, como Darth Maul. Darth Maul, que yo espero el spin-off. ¿No? Como Sebulba. Sebulba. Como la carrera de Pods, está respetable. Uh-huh. Fuera de eso, bueno, y Jar Binks, obvio, que se lleva la película. Jar Binks es... Yo creo que le debieron de verdad un Oscar a Jar Binks. Que es que le hacían burla porque se parecía a Ronaldinho. O va al revés. No, al revés. Le hacían burla a Ronaldinho porque se parecía a Jar Jar Binks. Sí, que decían que George Lucas se había inspirado en Jar Jar Binks. Ya sé. Pero bueno, a ver, ¿qué dicen en el chat? Dice... Dice alguien, Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra, ¿qué? Ah, por el Tata, ¿no? Sí. En Brokeback Mountain sale en Hathaway. Avengers, en mayo de 2015, cierto, sale Avengers y salen todos estos blockbusters de 2015. Para diciembre solo estaría Star Wars y Misión Imposible. 30 años del ingreso de Jedi, sí. ¿Qué te iba a decir? Dice que es el guion original del episodio 7. Es que iban a ser 9 películas originalmente. Uh-huh. Y se aventó 3 en los 80s, 3 en los 2000s. ¿Y 3 en los 2010? ¿Cómo le llamas a esta década? Buena pregunta, ¿cómo? ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le llamas a la pasada? O sea, al 1910, ¿qué es? ¿Los dieces? Es mi pregunta. ¿Los décimos? ¿Y los 2000 es qué? Bueno, los 2000 es todavía. Los 2000, sí. ¿Pero qué, los 10? No sé. ¿Sabes qué la otra vez? Pobre de esta década. Que estamos viviendo la época que luego muchos hubieran querido vivir. ¿Por qué? ¿Te fijas esta gente que es como que... ¡Ay! A mí me hubiera gustado vivir en los 20s y en los 30s. ¡Ay, como mi tatarabuelito! Dude, vas a vivir los 20s y los 30s. Sí. 100 años después. Y luego tus nietos van a decirte: ¡Ay, me hubiera gustado dormir en los 20s! Cuando usaban memorias de 128 gigas. Era bien poquito. ¿Qué ahorita? Pero en mi uñita me cabe esta memoria. Ay, qué pedo. Oye, por ahí alguien coincide conmigo y dice, efectivamente, la 1 está horrible. La 1 siempre sí. Va a estar horrible. Es la peor de todas, efectivamente. Es que no es así que digas, guácala, Dios mío, qué película. No, fea. Pero. Pero estás al lado de por lo menos 3 películas muy buenas. Ajá. Exacto. Eso es lo que. Vienes de la trilogía original y quieres competirle a... Bueno, no competir. Sabes a lo que voy, ya hasta me trabé del coraje. Dice, jajaja, ja, ja, están bien cagados, jajaja. Ja, ja, ja. Pues, ¿cómo crees que te oías, vos? Bien interesante. ¿Qué te va a decir? Se comparaba con Retorno del Jedi, Amenaza Fantasma, Sharknado. ¿Sharknado? Sharknado es una película en donde hay un tornado y en el tornado hay tiburones. Ah, Sharknado. Yo pensaba que él era de tornado. Uh-huh. Oye, ¿y qué? ¿Solo hay una chica? ¿Soraya Jiménez? No, Daisy Ridley. ¿Ella? ¿Quién es? Es Daisy Ridley, amigo. Son se supone que son los hijos de Han Solo y uno de Luke, creo. Han Solo, ¿qué personajazo es Han Solo, no? ¿Quién disparó primero? Disparó primero Han, amigo. ¿Estás seguro? Primero. Tengo ahí un Blu-ray que podemos correr en cámara lenta. El Blu-ray ya está todo truqueado. Fíjate que vi un video en donde dicen, ponen la escena original y la escena, remasterizada. ¿Te ponen 4 escenas? No, o sea, es que, como dices tú, la del Blu-ray ya estaba más que retocada. Uh-huh. Y en la original se ve que Han dispara primero. Claro. Y en la del Blu-ray no. En la del Blu-ray Grido dispara primero. Uh-huh. lo cual pues deja más en ridículo a Greedo, ¿no? Pues disparó primero y no le atinó, y lo tiene a 2 metros, la neta, debes de estar muy, muy imbécil para no atinarle a alguien a 2 metros. Dice, está chida, ya la vi. Que Daisy Ridley no está... No sé por qué le hago caso, pero bueno. Sí. Vamos a enfocarnos. Pues está 2-2, digo, sinceramente, Carrie Fisher no era muy, muy, no era muy, muy, muy bonita. ¿Pero qué me dices en este traje de la serie? Obviamente, pues se te dispara la hormona, pero así que la vieras a la cara y dijeras, wow, qué belleza. No, no era así. Ajá. Deja la nota en mi máquina de escribir invisible. No, es el... Sobres. No. Ahorita sabes a quién se parece. A Sharon, la, no, la esposa de Ozzy Osbourne. Aquí en esta foto. A ver. Sharon Osbourne. Sharon Osbourne, debes de buscar. Qué pedo. Dices por el pelo rojo, ¿no? Pues sí, como que el pelo rojo. ¿Te has dado cuenta que las señoras grandes tienden a pintarse el pelo de rojo? De colores extravagantes. No, de rojo. ¿De rojo? De rojo. O sea, ya... Aquí la señora evoluciona así, dude. Es como la señora gana. La señora evoluciona así. Primero, se corta el pelo chiquito. Y ya que lo tiene chiquito, se lo entinta, dude. Y se hace estos peinados tipo Yuri. Yuri. ¿Cómo que mencionas Yuri en un poner, bro? Yuri, pero bueno, sí. Pero sí o no, estoy en lo correcto. Sí, sí, sí. Así evolucionan las señoras. No hay señora que no se haya pintado el pelo de rojo. Yo creo que vamos a bautizar a la señora que se pinta el pelo de rojo justito, como la señora Ganondorf. ¿Ubicas a Ganondorf? Ajá. ¿Ubicas al señor Ganondorf? No, Galador, no. Ah. Ganondorf. ¿Crees? Pues tipo, sí, ¿eh? La señora Ganon. Que sería prieta, pero hablamos solo por él. No, y las señoras pues, prietas tienden más a pintarse el pelo de rojo. Señora Ganon, yo te lo sugiero. Lo aceptamos. Dice, en el original, solo Han dispara, Greedo ni tiempo tiene. Sí, de hecho, así se ve. O sea, Greedo muere casi al instante. Y en las otras se ve que, te digo, dispara Greedo. Que se ve, ¿no? Pero, neta, necesitas ser realmente estúpido, dude, para fallar. ¿Quién sabe? Tal vez, tal vez Han lo tenía... ¿Controlado con la fuerza? No. Ah, lo tenía súper intimidado y falló. Voy a hacer una playera que diga Team Greedo y la voy a usar. Así, hashtag Team Greedo. Sí te creo, sí te veo usándole. Ya te vi, pero bueno. Volviendo de la señora Ganondorf, Carrie Fisher. ¿Que le pongan otra vez el traje? No, ya no. Bueno, pero que le dé una planchadita primero. No, no es cierto. Harrison Ford, dude. Harrison Ford también es la onda. Harrison Ford es uno de mis actores favoritos. Pero bueno. Volviendo. No sé qué más quieras decir. Este tipo como gran, como larguirucho. Adam Sackler. Ándale. La gente lo ubica por la serie esta de Girls. Todavía no dicen quién es quién, ¿verdad? No, pero ¿sabes qué? Ajá. Me imagino que este va a ser un solo. ¿Un solo? Sí, porque no tiene cara de Han Solo. ¿Pero dices por hijo? Ajá. Es que no sé qué esperar del episodio 7, amigo. Por ahí se liquea luego el guión, te pues. Así como está la gente. ¿Sabes cómo me cae mal esa gente? ¿Cuál? La que liquea los guiones. La que, me acuerdo que el hicieron una hojita. Uh-huh. Escribieron todo lo que pasa en Harry Potter y la pegaron así. Ya. No, pero ahí la gente se basaba en el libro. O sea, por ejemplo, ahora que le pasó a Tarantino que le liquearon su argumento. Ajá. Pues es que, ¿qué pedo? ¿Qué gana la gente con eso? Es culpa del internet, amigo. Sí, ¿verdad? Deberían censurar esas cosas. Deberían censurar el internet. Eso es una cosa del diablo. Sí. ¿Cómo es eso de que no, nadie te conoce en internet? ¿Qué dicen? Nada, no dicen nada. Oye, pasamos de cero. ¿De cero a héroe, como Hércules? No, de cero a 4. Ya ves cómo es la gente. Pero bueno, vale. Volviendo. ¿Algo más que hay que decir del cast? ¿Podemos pasar al mouse de bolito? ¿Quieres pasar al mouse de bolita? ¿Estás seguro? ¿Estás preparado para este mouse de bolita? Digo, son 11:35, todavía tenemos buen tiempo para explayarnos con el mouse de bolita, ¿no? ¿Quieres decir algo más de Star Wars? ¿Qué te gustaría ver en Star Wars Episodio 7? ¿Qué me gustaría ver? O sea, no es que no tenga esperanza, sino, pero no tengo mis expectativas tan altas, ¿sabes? Sí la voy a ver y todo, pero no sé qué pensar. Como que la noticia sí es como de, no sé. ¿Sabes? Estoy en conflicto entre J.J. Abrams, las nuevas trilogías, no sé. Y creo que J.J. Abrams... ¿Viste Star Trek? No. Bueno. Eso habla mucho de ti, Tito. Tienes que ver Star Trek. Okay. Y ya luego hablamos del episodio 7. ¿Va? Sí. Yo aún tengo la esperanza de que Benedict Cumberbatch aparezca en Star Wars. ¿Neta? Sí. No sé, nunca fui fan de Star Trek. Fíjate que yo tampoco, o sea, hay muchas cosas que yo no sé a fondo, pero sé que existen y sé por qué existen y qué representan. Como Star Trek, no soy fan. O sea, sé qué representa, pero no, nunca. Pero así que digas que haya visto todas las series, porque Star Trek son un montón de series. Es como, a lo mejor yo no sé quién es Star Trek, pero sé quién es Ganondorf, amigo. Tú acabas de saber quién es Ganondorf, ¿sabes? Exacto. Pero bueno, pues no sé. La verdad, No sé qué pensar de él. Ojalá que sea una buena película y me mira, digas... mala no puede ser. Peor que el episodio 1 no puede ser. Ese es el punto. Bien, bien dicho. Bueno, vamos con el mouse de bolita. Dice, yo creo que la segunda de esa trilogía será la buena, porque en el episodio 7 tienen que poner las bases para la nueva historia. ¿Sí? Sí, obviamente el episodio 7 va a ser un introductorio. Sí. Y dentro de ese introductorio va a haber alguna pelea muy épica. Tienen que salvar la introducción de la trama de toda esta nueva trilogía con algo así súper épico. ¿Esperas un Duel of the Fates 2.0? A lo mejor. ¿Y revivirán a Darth Vader? Darth Vader ya murió, fue estrellado en un avión. Es que no, yo no veo un... ¿Vivimos en un mundo donde va a haber una película de Darth Vader? Donde Darth Vader, digo, de Star Wars. Donde Darth Vader ya no existe. Ya no existe. Y ya no es el... Ya no gira nada en torno a Darth Vader, ¿sabes? Ya sé, o sea... ¡Qué fuerte! No lo había pensado así. Es una etapa ya sin Anakin Skywalker, ya... Sí es cierto, porque las 6 son Anakin Skywalker. Tito, acabas de hacerme explotar la cabeza. Totalmente. Oye, ¿y ya no va a salir aquí Luke? Perdón, lo estaba confundiendo con Ana. Sí, exactamente. Abrí un cajón. Verde. Dice, seguro va a volver en forma de holograma de la fuerza. Pues, a mí no me gustaría. ¿Crees que le guste a los fans de la vieja escuela? No, siempre va a estar este fan mamón. O sea, la neta. ¿Pero tú crees que es mamón? Castrocín. O sea, ¿qué es? Es Castrocín, es mamón, es Castrocín. Ajá. Que vive aferrado a algo. Como que nunca dejó ir. Ok. Y yo siento que independientemente. Pero con el episodio 1. Yo siento que independientemente de. Sí, con el episodio 1 pueden agarrar mucho. Pero independientemente, bueno, tienes que darle la oportunidad a lo nuevo, ¿no? Entiendo. Pero ¿sabes qué? La verdad es para hacer dinero. El episodio 2. Sí, yo creo que sí. Viéndolo fríamente. Yo creo que sí, ninguna película la haces así como que... ay. No, yo sé, pero es expandir, es es como ordeñar a la vaca de los... No, es que no sé cómo decirlo. O sea, si sabes que el guía te está dejando... Déjalo y sabes ir. Que siempre te va a dejar, no dejarlo ir. Y extraerle y añadirle y... ¿Sí me entiendes? Ajá. Uh-huh. Y sí, que no hagan figuras para las cajas felices. Pues sí, mira, todo va a ser... Todo va a ser mercadotecnia y va a haber una montaña rusa en Disney World con temática de Star Wars. Ah, chile, sí me gustaría ir, dude. ¿A dónde? ¿Te imaginas subirte a una navecita del Imperio? Claro. En Disney World. Claro. Dude, eso estaría bien chido. Oye, ¿no hay en Disney nada todavía así? Ya debe haber botargas ahí de Darth Vader o algo así. Chingón. Pero por eso quiero ir a Disney. ¿Sabes que una amiga me estaba contando que ella fue a... El ganso de los huevos, perdón que te interrumpa tan violentamente, pero es que dice el ganso. El ganso, ay, este amigo, es la gallina. Nada más se van de aquí y se les acaban las neuronas. Oh, yeah. Sí, ya sabes cómo son. ¿Qué está diciendo? Ah, que un amigo fue a Universal Studios y dice que es la cosa más divertida del mundo. Que fue al de Jurassic Park y dice que no, que fue la experiencia más chingona de su ¿neta? Vida. ¿Que es un rally? Es como una especie de vas en el viajecito, carrito. Vas en el carrito. Qué buen pedo, pero, carrito. Pero dice que va así en medio de la selva, así como, dice que es una jungla, que le pusieron en jungla, y que de repente así da la vuelta y se ven las puertas del Jurassic Park, o sea, las puertas del parque jurásico. Claro. Y empieza la música. Es que volvieron al futuro. Y y se abren las puertas y todos, bienvenidos a Jurassic Park, la chingada. Y aquí hemos hecho esto y así. Y se dice que de repente salen así las cabezas de los dinosaurios en medio, así. Con ruido y todo. Con ruido, comiéndole chingo a la de esta. Y luego de repente se empieza a ver así como, ayuda, ayuda, aquí tenemos una situación. Y que va avanzando y que se empieza a ver como todo destruido y así. Oh. Y que va subiendo así la montaña rusa, va subiendo. Y cuando está en el punto más alto, ¡verga! Que te sale el tiranosaurio Rex, dude. Así, pero que quedas a nada del tiranosaurio Rex. Y también tenemos que hablar del Jurassic Park. No ahorita. Sí. Pero si yo del futuro que me está escuchando y no has hablado de Jurassic Park. Habla de Jurassic Park. Hay que ir a Universal Studios, hay que ir a Disney World. Oye, estaría chido que hubiera un ¿cómo se llama? Un rally, ¿cómo un viaje, un tourcito. De Star Wars, y así que fueran las películas. Va a haber, dude, este güey. Este, sí. El gato. Aquí, la pelea, la. Es que me sigue dando risa, perdón. La pelea sigue en lava, en un lugar que vayas entrando y se ve así como la lava. Ándale, que fuera gelatina amarilla con neón. Ajá. Se me ocurre. Deberían contratarnos. Ya sé. Contrátanos, Disney. Pero bueno. Vamos a empezar así con el mouse de bolita. Mouse de bolita, dude. Ni tenemos mouse de bolita. No tenemos mouse de bolita. Así la verdad, que somos gracias por haber estado aquí. Nos vemos. No es cierto. Sí tenemos mouse de bolita. ¿Por qué tenemos mouse de bolita? Porque somos bien oportunistas. Somos oportunistas y acaba de pasar el Día del Niño, dude. El Día del Niño. Así es. Día la fecha niño. Más importante de tu. No, tu cumpleaños y después Navidad y después el Día del Niño. Sí. Es la tercera fecha más importante de tu infancia. Año, claro. Oye, este 30 de abril. ¿Tú cómo celebrabas el Día del Niño? ¿Cómo celebrabas? De cajón había un festivalito pitero en la escuela. Claro, una te dejaban ir con ropa normal, ¿no? Entrabas a las 9 y salías a las 12. ¿Qué más pasaba? Ponías dos mesabancos. Intercambio, dude. Alrededor de. Claro. En media luna. Los mesabancos en media luna, el convivio. ¿Con música de la época? Con música de Belinda. De Belinda o de. Aventuras en el tiempo, amigos Faye. Por siempre, de Faye. Dependiendo la época en la que estamos. Estamos hablando de nuestra época, dude. Claro, claro. Ahorita ponen Skrillex y esas cosas que le gustan a los niños. Oh, hasta Justin Bieber. Justin Bieber, claro. ¿Qué? ¿Qué? Oh, ¿qué? ¿Te daban regalo de leer al niño? A mí, la verdad, no. No, la verdad, no. No, no nos querían. Muy apenas en Navidad. Y en mi cumpleaños las gracias. Ajá, sí. No, pero comía pizza en mi casa. Ah, más que suficiente. Comía pizza y. De hecho, ayer comí pizza. Tan, tan, tan. Pero sí, comía pizza. Ya. ¿Qué es lo que más recuerdas de tu infancia, dude? De mi infancia. Esa pregunta es extensísima, como que qué recuerdo. Pues sí, pero ¿qué es lo que más añoras? Sí, o del niño, de tu infancia. Yo me acuerdo que la primaria siempre llegaba a ver la tele antes de comer, dude. Y alcanzaba a ver estas caricaturas de que pasaban antes de la hora de la comida, dude. Si tuviera que iconizar mi vida, bueno, mi infancia en un artículo, en un objeto, lo haría en un Super Nintendo. ¿Sí? Super Nintendo estaba muy cabrón. Sí. Yo en un balón de fútbol, porque a mí mis papás sí me querían y no me compraban un. No es cierto, no te creas, Tito. No, fíjate que yo también tuve mi consolita, pero no era oficial. Ah, ¿era este control? Sí, este control con los emuladores cargados del Nintendo. Del NES, ajá. ¿Qué más de mi infancia, dude? Nickelodeon, dude. Oye, los. Infancia, ¿qué, qué, mi qué infancia, buena década para vivir la infancia, ¿no? Mi infancia se manifiesta mucho en Nickelodeon. Nickelodeon. En Nickelodeon y en Cartoon Network. Fíjate que no era mucho de Cartoon Network yo. Sí era de Cartoon Network. Yo era más de Nickelodeon. Yo tenía los primos más o menos de mi edad. Y ellos eran de... Mi prima era de Nickelodeon. Y mi primo era de Fox Kids. Y yo era como el chico Cartoon Network. Fíjate que Fox Kids tampoco. Pero el Cartoon Network. Sí, de el viejito, el noventero. Qué canal. Laura Acme, buenísima. No, yo fíjate que yo... Puro Nickelodeon. ¿Puro Nickelodeon? ¿Qué veías? O sea, obviamente veía Cartoon Network porque pues también se te antojaba. Claro. Pero yo recuerdo más Nickelodeon que Cartoon Network. Nickelodeon. ¿Cuál era tu serie favorita de Cartoon Network? Digo, de Nickelodeon. Nickelodeon. Fíjate que... A mí me gustaba mucho de Nickelodeon Real Monsters. Real Monsters. Buenísima. Doug Narinas. Cat Dog. No, era buena. Es old cartoon. Bueno, es old. ¿Cómo se llama? Es en Nickelodeon. Sí, pero no, la verdad. No era fan. Los castores. Rocco, dude. Los castores cascarrabias. Rocco. Rocco de repente no era para niños, ¿eh? No lo captaba. Rocco estaba bien bizarro. Pero tiene muchas referencias. Bizarro no es la palabra, porque bizarro es. Significa otra cosa. Estaba bien raro, dude. Rocco. Era bien extraño. Sí. Con Heffer y Sheldon. Ya sé. Obviamente Hey Arnold. Hey Arnold es. Pero es, ya hablamos de Hey Arnold. Ya tuvimos un modo favorito de Hey Arnold. Está en mi top de caricaturas de Nickelodeon. Rocket Power, dude. Rocket Power con Otto. ¿Otto qué? No me acuerdo. Otto y Tito y. ¡El patineta! Ese intro estaba bien rodillo. Rocket Power. Y luego tenía como. ¿Cuántos crees que hayan querido ser skaters después de ver Rocket Power? Es que Rocket Power. ¿Cuántos skaters nacieron después de Rocket Power? ¿Qué más? ¿Ginger? ¿Te acuerdas de Ginger? Sí, me acuerdo. Ginger era como la novela de los niños. Sí. El hermano de Ginger, dude. El hermano de Ginger también estaba bien friqueante. Sí. Que vivían en la casa del perro y que ahí tenían una silla como de dentista o de peluquero y tenían un chorro de cosas. ¿Quién es el hermano? No lo recuerdo. El hermano es... ahorita te digo... El amigo frencionado de Ginger. ¿Este? Sí, ese es el hermano. Ah, ya que tenía el corte... ¿Casuelita? Ajá. Daría, salía en Nickelodeon. Sí. Daría, fíjate que siempre me dio... No, fuga. Daría no salía en Nickelodeon. No, ¿verdad? No, salía en MTV. Sí, siempre me dio, güey. Era más como de niña, ¿no? Poquillo. Yo, bueno, Ren y Stimpy. Pero Ren y Stimpy, ¿sabes qué? Duró solo una temporada en Nickelodeon. Sí, porque después supieron que el contenido era muy fuerte. Bueno, no muy fuerte, no era para ese canal. ¿Sabes qué pasaron también en Nickelodeon, pero ya despuesito? ¿Qué onda? El Príncipe de Bel-Air. ¿En Nickelodeon? Ajá. Ah, sí. Sí. Yo sí la vi en TV Azteca también. Uy, salvados por la campana, salvados amigo. La campana, no, Even Stevens. ¿Even Stevens? Con... Ah, ¿el personaje? No, ¿quién? Even Stevens, ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¡Ah! Pero ese es de más acá, ¿no? Sí, pero igual lo veías con Shia LaBeouf. De ahí salió el hijo de Indiana Jones, amigo. Ahí salió el que salvó la Tierra con los Transformers. No, fíjate que... ¿Sabes? Me caía bien Vince, dude. El gordito este. Ah, ¿este? Vince. Yo no fui tampoco mucho de Disney Channel. Yo veía Cartoon Network, amigo. Solo veía Cartoon Network. No veía otra cosa. ¿Qué más? Boy Meets World, dude. Aprendiendo a vivir. Uf, ese sí. Topanga, dude. Topanga. ¿Qué van? ¿Van? ¿O ya sacaron...? Boy Meets World, ¿no? No, pero ya Girl, con los hijos de... Girl. Es Girl, ¿no? Ajá. Sí. Girl Meets World. Me dan ganas de verla. A mí también. Ojalá la pongan en Netflix. No, pero va a faltar un chorro. No, la viejita. Ah, la viejita sí. Era muy buena. Fíjate que vi el los DVDs. Ajá. Ah, ¿sí? Salen como en $2,000 toda la temporada completa. ¿Pero la viste física o la viste en...? No, en Amazon. Ah, ok. ¿Qué más recuerdas de tu infancia, amiguito? Los castores cascarrabias. Checa. Yo lo definiría en... Ya, bueno, ya dije Super Nintendo, pero si tuviera otra palabra para definirlo, Cartoon Network. Ed y Eddie. Me arrepiento si sí, tiene cosas como Scooby-Doo que guácala. O sea, me hace... ¿No gusta Scooby-Doo? Porque luego me vas a regañar. Pero Scooby-Doo se me hacía bien tonto. Scooby-Doo era muy lineal. Sí, siempre era lo mismo. Siempre era lo mismo con sus variantes. Uh-huh. Otro monstruo, otro lugar, otra trama y el mismo final. Pero Ed, Eddie estaba bien friqueante, dude. El dibujito que está fijo pero se mueve. Uh-huh. O sea, como que... Como que vibra. Ajá. Sí, de hecho también de repente no eran cosas para niños. Ahí nos forjamos hombres. Ah, Tablón daba miedo. Tablón, y el chico que hablaba así, que en un episodio se cae a la máquina de carne y sale como salchicha. ¿No? ¿Nunca lo viste? No. ¿Qué más tenía? La vaca y el pollito, que era como el Renny Stimpy de Cartoon Network. Qué fuerte ver el momento en que los papás abren la toma y solo son pies, güey. Ya sé. Está muy fuerte. Hasta me dio no sé qué. Y también cuando pasaban Vaca y Pollito pasaban Soy la Comadreja. Soy la Comadreja. Que Soy la Comadreja empezó como cortito, ¿no? ¿Sabes qué capítulo me exprimió el cerebro? Uh-huh. Hay uno donde no me acuerdo bien qué pasa. De Soy la Comadreja. Pero la comadreja desarrolla como una especie de... no sé, de tratamiento o algo que no te... que te hace llorar por siempre o algo así. Uh-huh. Entonces él cura las lágrimas o te hace ya no llorar o algo así pasa. Sí. El chiste es que después viene como una sequía y dice, oh, tengo que hacer algo, por mi culpa hay una sequía, algo así. Y como que aumenta este tratamiento para él llorar mucho y hacer como que fluya a través del agua. Uh-huh. Pero para ponerse el tratamiento tiene que irse al cerebro o la glándula o algo. Uh-huh. Entonces agarra la mano, se la mete por la nariz, pero se mete él mismo por su nariz. Uh-huh. Entonces se ve en el cerebro él, pero eso solo se ve la mitad de su cara. Ah, claro. Porque la otra mitad está metida por la nariz. Oye, dude. Entonces como, ¿qué pedo? ¿Cómo lo hizo? Está bien friqueante esa escena. Oye, hablando también de escenas friqueantes, bueno, no friqueantes, de escenas así como fuertes, Dexter de repente no tenía finales felices, amigo, sí. Inconclusos, final así como tipo Blade Runner, uh-huh. O sea, como no feliz, así como de, oh, ¿qué pasó? ¿Se salvó? ¿No se salvó? También está el viejo Cartoon Network, que es... a los supersónicos y esas cosas, pero yo soy más fan como de los Nicktoons. El laboratorio Dexter me gustaba mucho. Hay un capítulo donde viaja al tiempo. También sí, es que cualquier cosa con viajar en el tiempo, dude. No, ese fue el primero que vi. Sí. De Dexter. Y me acuerdo que me marcó porque no terminó feliz. O sea, no. Dexter, si te fijas. Siempre iba a estar sí. En ese loop. Uh-huh. Y al final moría. Ah, Johnny Bravo, cómo no. Que Johnny Bravo al principio, que lo ves, dices, ah, pinche pendejillo. Pero después creces y dices, güey, te entiendo. A mí también Johnny... me rechaza. No, Johnny Bravo, pues es buen pedo. Realmente es buen pedo. ¿Qué les decía a las chicas? Pues solamente, mírame, chica. Y ya también tenemos esta variante de Cartoon Network que es Adult Swim, pero ya es un poquito... No es de este Pwner. Coraje también. Coraje. ¡Muriel! Tom y Jerry también. Jerry, ya sé. ¡Coraje! ¿Los animales eran de Cartoon Network? Que yo recuerde, sí. No. ¿No? Yo los veía en Warner. No me acuerdo. El Yogi, dude. El Yogi. Yogi. Yogi también, boom. Oye, Yogi. También, Yendi Tartakovsky, el creador. Bueno, Samurai ya no lo vi. Pero, las chicas superpoderosas sí las veía. Que al principio te la pintaban. Ah, las chicas supercoquetas se llamaban al principio. Después sí. Cambiaron a las chicas superpoderosas. Sí. Puro Cat Dog, dude, de Nickelodeon. Neta. Cat Dog. Dude, un perro pegado, mucha lucha. Mucha lucha ya es más. Es más reciente, sí. Pero no le tocó a los niños de ahora. Dice, también los castores cascarrabia. Dice Mike y Dexter tenían unos capítulos bien fumados. ¿Sí? Pero, aparte, No, no sé, ¿quieres, que... ¿quieres una palabra de tu infancia? Ajá. Dragon Ball, dude. Sí. Y Dragon Ball a nuestras a nuestra generación y a las que están cercanas, o sea, más grandes y más chicos. Ajá. Dragon Ball y Saint Seiya. Sí, los no, no, los no. Caballeros de Caballeros del Zodiaco. No. Guardianes del Universo. Pokémon, dude. No, Pokémon. Más Candy, dude. Candy, que por ahí Chompy decía que era una puta. Chompy no sabe, dude. Todos sabemos no, que Chompy no sabe. Yo no me acuerdo de haberla visto mucho. O sea, sí, ya es más. No. ¿Sabes qué? Deja Candy. Mazinger Z, amigo. Mazinger Z. Yo tenía mi Mazinger Z del mercadito. Uh-huh. Que le ponías y le quitabas el casquito. El casquito, pero el piloto. O sea, el piloto, ajá, estaba ahí. Uf, Mazinger Z, quiero llorar. ¿Sabes qué? Y que si pasaban por Cartoon, que me acuerdo, era de Batman, ¿no? Batman, la serie animada. I'm the Knight, I'm the Vengeance, I'm Batman. Que ya lo habíamos dicho, hemos hablado. Tenemos un mouse de bolita, ¿no? De la serie animada. Es este Batman que habla así. Alfred, debo de ir y ayudarlo. Pero maestro Wayne. Los Looney Tunes también son... Fantasías animadas de ayer y hoy, dude. Space Jam también. Space es de nuestra Jam, infancia. Sí. También tenemos mouse de bolita. ¿Te fijas que el mouse de bolita es nuestra infancia cada sí, semana? Sí, pues es que es un mouse... Es que era cuando usabas mouse de bolita, dude. ¿Sabes qué bajé? ¿Qué bajé el emulador para jugar el Príncipe de Persia, el que todos jugamos cuando éramos pequeños. Ah, ya. Dude, estaba perro. Sí. Estaba perro esa cosa. Y es... Y... ¿Te pasa que vas bien? ¿Brincas mal? ¿Picos? Y mueres. Y aparte me encanta porque sí se oye. Ajá. Oye, ¿es en este donde tienes tiempo? Tienes una hora para acabarlo. O sea, desde que lo abres, no importa las veces que mueras, la hora va reduciéndose igual. Va reduciéndose. ¿Sabes por qué es ese tiempo? ¿Por qué? ¿No sabes? No. Ahí te va. Si tú no acabas el juego en la hora, lo puedes acabar, pero ya no está la princesa. Si llegas. Qué fuerte llegar y que no llegaste a salvar a la princesa. Porque el visir se la chingó. Literal. Verde. Por eso tienes una hora. Interesante, ¿no? Bastante. ¿Qué más? ¿Qué más de tu infancia, dude? Oye, qué fuerte ver esta imagen de Cartoon Network en 2002. Repleto de personajes. Y verlo ahorita y solo ver un show más, Gumball. Y Adventure Time. Sí, la verdad. ¡Muriel! También los Looney, bueno, es que los Looney Tunes me gustaban mucho. Tenían ese humor Acme. Sí, es que es el humor de los Looney Tunes, el de explosiones, el de me muero pero no me muero y es chistoso. Situaciones graciosas pero dude, incómodas. Los Looney Tunes te introdujeron a la música clásica. Uf, el barbero de Sevilla. Uf. Qué gran capítulo ese. Oye, pero qué putiza se metía Pato Donald y... El Coyote. Y... Oh, aguanta, quiero hablar algo específico del Coyote. Pero, ¿temporada de patos y temporada de conejos? ¡Oh! ¡Qué putiza se metía! ¡Temporada de patos! ¡Temporada de conejos! Ah, el comercial, no sé si lo viste en Cartoon Network. Era un comercial que llegan el Coyote y el Correcaminos a trabajar. Traen sus mochilitas. Ah, sí. Y dicen, ah, ¿qué onda? Dice, se dicen sus nombres. Billy, no. ¿Cómo se llama el coyote? Creo que se llama Willy, ¿no? Willy. Ah, ¿qué onda, Willy? Ah, ¿qué onda, Correcaminos? Ah, no, sí, ¿cómo te la pasaste? Bien, y se está vistiendo para trabajar. Entran al set y ya se ve que va corriendo, persiguiéndolo atrás. O sea, te das cuenta que todo... O sea, ellos son amigos en la vida real, solo sí. Es su trabajo. Qué fuerte ver eso. Cuando también salía el coyote y este perro ovejero. Ah, ya sé, sí. También de hecho, yo tenía ese juego, el juego de coyote, y tenemos, lo que tenías que hacer era ir como a escondidas y robarte las ovejas. Estaba perrísimo, era un juego para el Play 1, dude. Perrísimo. Órale. Ese juego. También, ¿qué personaje hace el Pato Lucas? El ¿nunca viste Doc Dodgers? Pero el viejito, no. El que tiene el traje verde, no. Con la capita y el gorrito así, ¿no? Doc Dodgers. Pobre Pato Lucas, dude, siempre era como el segundo. Era como el cool, pero no eres tan cool como Bugs Bunny. No, es que nunca va a ser Bugs Bunny. Pero no necesita ser Bugs Bunny. El Pato Lucas es cool por sí solo que él no lo sabe. Pues sí. Pero en ese desconocimiento de él también la gente lo hace menos. Sí, la gente dice, no eres Bugs Bunny. Aparte, claro. Bugs Bunny es como el chico cool que no quiere ser cool, simplemente es cool y ya. Oye, ¿y si me causaba conflicto cuando se vestía de mujer y besaba a los personajes? ¿Te gustaba Bugs Bunny vestido? No, me tenía conflicto, decía, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué se viste de mujer y besa a hombres? Es que yo era un niño católico. ¿Te acuerdas de los Looney Tunes, pero los bebés? Los Tiny Tunes eran buenísimos. Me acuerdo del capítulo donde Lucas va con la familia del cerdito, ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿El cerdito porque, Hampton? Ajá. Hampton, oye, no se olvida eso. Van con su familia. Sí, van en el carro y el carro no trae ni aire acondicionado y no trae palanca para bajar las ventanas. Pero ese es un especial de terror, ¿no? No me acuerdo. Sí, porque Daffy, el patito. Ajá. ¿Se llama Daffy? No me acuerdo. No me acuerdo mucho. Plucky, se llama Plucky. Plucky the Duck. Es verde, de hecho. Sí. Ve como Gremlins. Creo que vi un gremlin en la llanta, algo así, no me acuerdo. Pero sí son Tiny Toon Adventures. ¿De qué año estos son? No me acuerdo. Pero bueno, continúa con Hampton. Ajá. Babsy Bunny, el Pato Plucky. Oye, pero estaba bien chingón que llevaban clases en la escuela. Juntos todos, sí. Y era para hacerse Looney Tunes. Sí. Y los profesores eran los Looney Tunes, qué chingón ver al Pato Lucas dando clases de cómo hacer una broma o algo, está muy chingón. Del coyote, de cómo hacía las trampas y todo. Ajá, eso. Ajá, pero así con fórmula y todo. Sí. Sí, Daffy, ¿cómo se llamaba el principal? ¿Quién? El azul, el canijito. Ah, era Babsy. Babsy Bunny. Daffy, que luego, no iba a decir. Que luego Babsy, como era azul, lo utilizaba mucho para el Cruz Azul. Ah, sí, claro, porque era el conejito. Era la mascotita, ¿no? Uh-huh. Está bien. ¿Y esta, recuerdas a esta chica? ¿Matilda? ¿Grimelda? ¿Cómo se llama? Se llamaba. Peluso era el demonio de Tasmania en pequeño. Peluso, sí. Piolín era Piopí. Coyote era el Coyote Calamidad. Coyote Calamidad. Bip Bip, el Correcaminos. Elmira. Elmira Duff, que es Elvira. La hija de. Y Max. La hija de. Max Montana. Max Montana, que era el riquillo. Ajá. Mamón, ¿no? Bueno, no mamón. El riquillo mala onda. Sí. Los Tiny Toons. Little Sneezers, que era pequeña Chusy. Que es el ratón gris. Salía un personaje nuevo. Cordelín, que era un cóndor púrpura. Ándale. Arnold, el pitbull, que era el pitbull. Boca Sucia, que era un gallo blanco. Era el hijo de Gallo Claudio. ¡Oye, hijo! ¡Oye! Ve nomás. Sí, dude. ¿Qué años son los Tiny Toons? Los Tiny Toons. Del 90. Del 90, dude. Los 90, cuénteme que sea en el 94. Tampoco nos tocó en su época, pero. Pero. Sí. Nosotros vivimos de las repeticiones, dude. No se diga el. Chavo del 8. El Chavo del 8. No tengo nada de malo en contra de Chespirito. Ya fue. Todavía se vale. Que ver el Chavo del 8. Chespirito. Siempre lo van a repetir, dude. Sí, bueno. Sí, entiendo. Pero en cada canal. Está en Clásico, en T-Comedia, el 5. Bueno. Hasta creo que en Netflix. Pero bueno, amigo, ¿algo que quieras agregar de nuevo? Los tazos, dude, en Game Boy, las caricaturas. Cuando Mirinda era cool. Cuando Mirinda era cool. No, perdón, Fanta. También Fanta, Mirinda, es lo mismo, ¿no? es la misma bebida. Este, ¿qué otra cosa? Oye, hablando la de... La inexistencia de las redes sociales, eso era bonito. Sí, cuando el internet no era como es ahora. Cuando neta, si querías hablar con un amigo y le hablabas por teléfono, o sea, realmente le hablabas porque querías hablar con sí. él. No era de porque, ay, pues está, no tengo internet y le hablo. Porque... Ah, estoy conectado. ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Chido, habla de sobres. No, hablabas con alguien por teléfono. Era más personal, ¿no? Te aprendías el teléfono de su casa. Sí, y no había celulares tampoco. Celulares, no había Flappy Bird. Nos mandaban a la escuela sin celular. Pues sus papás confiaban plenamente en nosotros. Ya sé. Y podíamos pasar. Pero bueno, eso. Pues más bolita del niño, slash. Más bolita anteriores. ¿Alguien agregó algo? No. Claro, dude. Gracias a la gente que se quedó. A Enrique Cepeda. A Zapper Rude. A Mike Martínez. A Ozzy Osbourne. No, Ozzy del 117 y al invitado. Hay un invitado especial por ahí. Gracias, invitado, por existir. No te mueras nunca. Y bueno, Don Charmín, pues gracias. Por nada, mi estimado, por nada. Seguimos aquí, no importa lo que digan. Pues, yo fui Ernesto, Don Charmín, episodio 60, 60 años de Godzilla, iba a decir. Godzilla. De Godzilla. Voy a poner Godzilla por los dos. Gracias, nos vemos hasta la próxima. Bye. Por jugar con un Nintendo llamado Hot Wheels.